Hola amigos, este es el episodio número 130. 130 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran, bueno, no todas las semanas. Bueno, pero sí casi todas las semanas junto al gran Rob Núñez. Buena, soy Rob Núñez y una vez más estoy de regreso junto a mi tocayo Roberto Miranda. Sí, y Oscar está en su casa, supongo. Oscarito. Supongo que no viéndonos. No. Está jugando PUBG. O viendo Doctor File. Ay, hoy les damos la bienvenida a las 50 personas que nos están viendo en vivo y a todas las personas que nos ven en el futuro. Bastante lejano porque estamos como con 5 semanas de desfase. Salud al 2019. Salud. Gente del 2019, gente que ya pasó el 18. Oye, probablemente. Quiero partir a la gente que está en vivo principalmente agradeciéndole el apoyo que le han dado a esta nueva modalidad de estrenos que estamos probando en el canal. Oye, está choro. El de ayer estuvo bueno. Sí, estuvo bueno el ayer el estreno del 124, que participó harta gente, y hoy día el estreno de Punto de Giro número 3. Sí, en un horario inesperado. En un horario como de media tarde, así como de teleserie de... Como de Aloeli. Claro, así como... Estamos compitiendo o de teleserie con brasileña. La dura, estamos compitiendo con Pasión de Gavilanes ahora. Claro, man. Así como de post-almuerzo, pero antes de rojo. Antes de rojo, claro. Como de horario de Doctor Apolo. Claro. Claro. Así que, no, y tuvo buena recepción y muchas gracias a todos por acompañar. Y ahí estuvo tanto el Rob como Leo Estudio, que le mandamos un saludo, respondiendo sus preguntas y aclarando un poco las cosas. A mí me gusta porque lo veo como una especie de pista de comentario, entre comillas, o como una forma de involucrar a la comunidad de una forma muy distinta a lo que hacemos nosotros. Porque, claro, nosotros aquí está el chat, por supuesto, pero no leemos todo. Y se pasan de repente algunos temas y tampoco le prestamos mucha atención a lo que estamos diciendo porque lo estamos diciendo. Sí, entonces, hacerlo en una segunda instancia es bien interesante y qué bueno que le haya gustado y bacán el, porque nos sigan apoyando a la gente que siempre nos apoya y le hayan puesto me gusta. Y también a ti, que le pusiste no me gusta. Sí. Tú, amigo, que te metes. Está bien, me gusta. Insisto, no sabes cómo funciona el algoritmo de YouTube porque engagement es engagement. Pero que siga. Si tú le pones mal o le pones bien, ese engagement para el algoritmo igual te tira para arriba. Pero que siga. Así que gracias por, que tu, siga, por no, tu dedito. Que sigamos no gustándole. Ponle hacia abajo y sigue su camino hacia tu bolsillo. Oye, gracias. Oye, ¿cómo has estado, weón? Yo bien, weón. Estoy en mi primera semana, viernes de mi primera semana de postnatal exclusivo parental que se le llama. Y tu cuerpo lo sabe. Sí, estoy menos cansado, weón. He dormido más horas de las que... Es que sabéis que a mí lo que... Mi jornada laboral es muy larga, güey. Yo entro a las 9 de la mañana y salgo a las 7 de la tarde. Muy largo, güey. ¿Cachai? Y entonces eso significa... O sea, es lo normal, pero si le sumáis las horas de transporte y todo eso, ¿cachai? Claro. Si hubiera ahí 10 minutos la pega, me diría que no sería lo mismo, güey. Porque yo salgo aquí de la casa, ponte tú a las 7:45, a las 8. De aquí a Tobalaba son... ¿50 minutos? Aproximadamente. O sea, mira, si al final del tema, como yo vivo un poco alejado de las avenidas... principal de Avenida La Florida y de Vicuña también. El tema, y tú que habéis venido para acá, sabéis, lo difícil es llegar de aquí al metro. Exacto. Eso es lo más complejo porque hay una pura micro y se demora, etc. Y a pie, medio que te demora ahí, ¿cuánto te demora ahí a pie? ¿40 minutos más? Sí, o sea, la avenida, si fuera La Florida, me demoraría 20 minutos, 25 minutos, ponle tú. Media hora, igual no deja de ser. Claro, y que hay, puta, en este invierno, o sea, en esta cola del invierno donde salís más abrigado que la mierda y a medida que va saliendo el sol te empecé a cagar de calor. A mitad de camino ya vais con la agua en la mano. Claro, y sopeado entero, weón. Maravilloso. Claro, entonces, esa cuestión significa, no sé, levantarme a las 6 de la mañana porque hay que ir a dejar al Tomé el colegio, o sea, para aero, para que se vaya para el colegio, después volver, preparar las cosas, todo, salir, y después yo salgo de la pega a las 7. Bueno, ahí estoy llegando a la casa a las 8, 8 y media, dependiendo de cómo esté el camino. Entonces yo salgo, imagínate, salgo de mi casa a las 8 y llego 12 horas después. Sí, pues pasáis la mitad del día afuera. Claro, y después llego aquí. Tu jornada laboral es la mitad del día. Hago algunas cosas en la casa y después acostarse. ¿Cuánto estás durmiendo en promedio normalmente? 6 horas, 5 a veces. Como lo normal. O sea, claro. O sea, ¿pero tú dormís poco normalmente? Yo, o sea, ahora me siento... No, antes. Yo duermo poco en general. Entre 5 y 6. Entonces porque... se ha mantenido la cuota. No, pero ahora estoy durmiendo más. Por ejemplo, anoche dormí. No, pero ahora que estoy con el postnatal, estoy durmiendo más. Sí, 9 horas, 8 horas. Pero antes de la ley y todo eso, dormía igual 6. Entre 5 y 6. Promedio 6. Porque lo que me pasa a mí es la cuestión de. si yo me duermo al tiro, siento que no hago nada en el día. Es frustrante esa weá. Y es como, no, me niego. Prefiero andar cagado a sueño. Yo también me niego. Me niego a llegar del trabajo a dormir. Sí, ¿cachai? Entonces es un tema. Pero ahora estoy bien, o sea, la mañana, me levanto a la mañana igual a la misma hora, ¿cachai? Ando a las 6, voy a dejar al Tomé al paradero, después vuelvo, preparo el desayuno, preparo y le ayudo a la Pauli a prepararse ella también porque ella volvió al trabajo. Mortal. Arreglamos las cuestiones que hay que preparar porque ahora la Pauli anda para arriba y abajo con un cooler, pues, weón, para el tema de la lactancia. Y una weá que pesa, entonces después agarramos todas las cuestiones, la guagua en la silla, partimos en el auto, la voy a dejar a la pega, vuelvo, hago el día, después en la tarde voy a buscarla, relajado. Bien. ¿Sí? Y a las 6:30 de la tarde ya estamos aquí en la casa, listos para pa vivir la tarde. Como digamos. Todo un escandinavo. Claro, me siento muy primermundista. Sí, este, ¿no? Así que, puta, ha sido una experiencia súper bacana, Leo se porta bien, ya está un poco más grande, entonces está más interactiva. El sueño ya lo está normalizando. Ya está saliendo de un periodo que tuvo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos cumpleaños y salimos y la Leo se le altera el sueño. Obvio. Pero ahora ya está volviendo, está mamando más de día y durmiendo más de noche. Perfecto. Por ejemplo, anoche durmió hartas horas seguidas, como 7, 6 o 7. Caleta, pues, mortal. Pero sí se despierta entre medio porque, no sé, se siente sola en la cuna, entonces la cambiamos a la cama con nosotros. Pero estamos volviendo un poco a la habitual, porque antes era, bueno, la Paula no dormía nada, pues, bueno. Entonces no era la idea que se mantuviera ese trajín porque le pasa la cuenta en la pega, pues, bueno. Sí, voy. Y anda cansada, bueno, la cagada. Sí, voy. ¿No? Ha estado... ¿Cómo tengo que donar para que salga online? Está preguntando Burito. Tienes que hacerlo a través de la plataforma, que se me olvida el nombre, pero te digo en un segundo. Se llama Streamlabs. Debería salir abajo, me acuerdo. Sí, está abajo en los comentarios. Déjame abrir. Mira, voy a poner la cuestión de las donaciones. Mira, ahí está apareciendo la gráfica de las formas de donar para la gente que nos quiere ayudar. Por WebPay, o sea, por PayPal tiene que ser. Ovejas-PayPal, todo junto. bit.ly/ovejas-PayPal, todo junto con mayúscula. Y ahí. Tiene que ser solo por PayPal, seguro. Solo por PayPal, porque el flow hay que hacerlo manual y... Ah, para que aparezca. Y no lo voy a hacer. Y eso, porque estamos, estamos al aire, entonces tengo que estar preocupado en la transmisión. Vale, Buricho. Pero eso. Y lo otro es Superchat. Los Superchat también se supone que aparecen. Yo los tengo habilitados, pero Streamlabs de repente es medio hueveado. Pero si no aparece, tú no avisas y los hacemos aparecer. Buena. Eso. Ya, bacán. Qué bueno que se... O sea, va a ser así un mes. Claro, son 28 días, son 4 semanas. Mortal. Porque la cuestión de todas estas cosas postnatales se miden en semanas. Claro. ¿Cachai? Son lo que en algún momento cuando se proclamó la ley, había un reclamo porque lo que se exige o lo que se hace así como a nivel OCTE es 6 meses. Y si tú sumas ahí los días y las semanas, son 5 meses y medio en Chile. ¿Cachai? Entonces, ah, perfecto. Ahí es donde viene ahí venía como los resquicios. Tiene abusivo. Un argumento de forma. No, es que son 84 días o no sé cuántas semanas, ¿cachai? Pero uno dice, oye, un mes tiene 4 semanas, ¿cachai? Pero no 4 siempre, semanas no. Son 28 días. Sí, po. ¿Cachai? Porque estáis redondeando para abajo. Claro, te estáis sacando 3 días por lo menos por. No, mostaza, bájate, adiós. No, weón. ¿Cachai? Y sí, ha sido súper enriquecedor, me ha servido para conocer más a la Leo, para compartir más con ella. Llamo en el auto, le pongo música, se ríe, se queda dormida. Le encanta, al principio le odiaba la silla, pero ahora como que ya se acostumbró y agarra su libro, que no se han hecho chándalos. Su libro comestible. Su libro, claro, mi primer libro escrito por Nicanor Parra. la guagua antipoeta. Y puta, le encanta y se entretiene con cualquier cosa mirando para afuera. Bacán, güey. Y también motivado porque igual qué bueno que la Pauli pueda volver a hacer su vida normal, porque si al final esta cuestión de uno dice, no, pues que está en la casa y la wea, sí, pues, sí, pues estar un montón de weas en la casa solamente haciendo cosas de la casa y viendo tele nomás, weón, de ser terrible, weón. Sí, pues no, y aquí nosotros tenemos mascota y tenemos la guagua y las guaguas no las puedes dejar solas. No. Ya, no sé, que estén durmiendo y está cerrada en la pieza durmiendo, ¿cachai? Y con el monitor al lado. Y claro, mirándola en la tele o la cuestión. Pero si no está durmiendo, está contigo. Y si está contigo, no podía estar lavando o no podía estar. Podéis barrer a lo más, ¿cachai? Pero es complejo, porque si yo quiero cocinar, no puedo estar con la guagua en la cocina, ¿cachai? Es peligroso. La guagua después pasa a fritanga. No, y es peligroso, porque sí, le puede saltar alguna weá, no sé. Le puede saltar un pedazo de fritanga. Sí, weón. No, bacán. Oye, weón, ¿y cómo lo van a hacer después? Estamos evaluando dos opciones, que es una persona, que es una familiar que lo puede cuidar. Ah, ya, bacán. ¿Cachai? Que ella como que hace eso, cuida guaguita y todo. Y lo otro es directamente una sala cuna, ¿no? Estamos en esas dos opciones. Ya. ¿Cachai? Pero no, tranquilo. Ah, o sea, ya, pero bien. Es parte del proceso, si al final. Es lo que es, nomás. Sí, bueno. Así que uno no se va a poner a clavar por ello. Bueno. Pero gracias a mi presidente, vamos a tener sala cuna hasta los dos. Y hay algunos de ustedes que piensan así. ¿Eh? Ya, compadre. Ya, pues entonces, ¿y tú, pues, weón? ¿Qué hay hecho? ¿Yo? Sí, pues. Oye, ay. Espérate. Spoilers. Spoilers. Sí, pues, sí, el que estuvo desaparecido, estuvo en medio toda la semana, weón. El que no estuvo, soy yo. Es que yo igual te vi, Roberto, desde el dashboard. ¿Qué es la fritanga? ¿Qué es la fritanga? La fritanga es pescado frito. Fritura, po. Es pescado frito, claro, po. O sea, fritanga es cualquier weá fritura, cualquier fritura, po, ¿cachai? Así como sopaipilla, olor a calzones rotos. Para mí esa es fritanga. Para mí es olor a pescado frito. Ya, que ya es un poquito peor que la sopaipilla, no sé, po. Bueno, o que la papa frita. Fritanga. Es pescado frito, muy rico, por lo demás, weón. ¿Fritanga meme? No, hay un... Ah, pero debe ser el fritanga, pues, man. ¿Quién es el fritanga? Un flight de... No, ¿cómo dice eso? Un muchacho de... Fritanga ojitos de piscina. Sí, pues. ¿Qué es el... Pulais. ¿Quién es el fritanga? Es un youtuber... No, la verdad no sé si es un youtuber. Es un muchacho que se graba con su teléfono. Un instagramer. Que... Y sube weas a redes sociales. ¿Y es famoso hace como... porque es flight y rubio? Tiene ojitos de patrón, sí, pues, man. ¿Ojito de jefe? Sí, pues, yeah, perfecto. Y hizo uno, y se viralizó porque hizo un video en el que estaba como en una, está en una piscina así como de plástico con un compadre. De ahí te lo voy a mostrar, weón. Y dice cosas chistosas, como que va a salir a conquistar chicas, ¿cachai? El video se trata de que va a salir a conquistar chicas. Entonces es chistoso como habla el weón. ¿Por qué flight? Y por las expresiones que utiliza. Y tiene unos gestos que son súper extraños, weón. O sea, pero él es consciente de su exotización voluntaria. Sí, yo creo que sí, weón. Oye, me tiraron una donación que no salió, bueno, así que la voy a... Póngala nomás ahí, y mientras te cuento cómo he estado yo. Yo estuve enfermo, bueno, estuve como... Ahí está. ¿Salió? La vuelta y recuperación de la salud del compañero Rob Núñez amerita un derroche capitalista de donaciones. $5 nos donó Jatinequien. Vale, Jatinequien, gracias, compadre. ¿Eh? Viva el imperio. Tuve como un resfrío, que yo pensaba que me lo había cuidado bien, no me lo cuidé bien, spoilers... Me dieron... Antibiótico. Me dieron 2 días de licencia, pero no me dieron licencia, weón. No sé si te cuento esa weá, weón. Como que... Pero, ¿sabes qué? Mejor. Sí, mejor. Como que... Si te dan la licencia, no te la paga nadie. Como que... Oye, espérate, está en las reviews de Camilo. Buena, Camilo, weón. Camilo, yo no sé si viste mi tweet, pero, weón, tus videos de Resident Evil, suéltalos como estrenos, weón. Va a ser la mejor decisión que tomé en tu vida, weón. Créeme que sí, weón. Sí, créeme, weón, que lo va a hacer, weón. Sí, porque te voy a asegurar de que los weones vean el video, weón. Sí. Hazlo, Camilo. Créeme. Totalmente de acuerdo, weón. Hay que, creo que puedes revitalizar la plataforma. Yo pocas veces me meto en el material de otro creador, weón. Pero, weón, hazlo, weón. Créeme. Oye, ya no sé si Fritanga es youtuber, weón. Me corregí automáticamente cuando lo dije, weón. ¿Cómo? Ah. Que Camilo se indignó, weón, porque le dije youtuber a Fritanga. Ah, pero es que si tiene un canal en YouTube... A ver, vamos a la minucia. A la minucia. Si él tiene un canal de YouTube... Y sube videos regularmente. Mira, weón, está el Tommy en el público. Anda a acostarte, weón. No, ya no, está bien. Quédate nomás. Pero deja la weá corriendo. Claro. Ponele me gusta y anda a acostarte. Si tiene un canal de YouTube y sube contenido regularmente... Es youtuber. Fin. Perdón, Camilo, weón. Sí, weón. Dice que va a intentarlo. Weón, te va a ir bien, weón. Créeme. Dale, weón, sí. Está bueno. Y ya, pues fui a un servicio de urgencia, weón. Y me pincharon y toda la weá. Claro. Y me dijeron, tienen que tomar estas pastillas, estos antibióticos. Y eran 3 medicamentos. ¿Fue un servicio de urgencia del sistema público? No. Ya. No, privado. Eran 3 antibióticos. Y me dijeron, tienen que hacer reposo 2 días. Y yo iba a decir, entonces denme mi papelito, weón. Porque miren mi papelito para ir a comprar los medicamentos a la farmacia. Y yo era así como, ya, váyase para su casa. Y yo, oiga, pero ¿y el papelito? No, pero es que es un servicio aparte. Y así como, eso me suena como a coima, weón. Como que yo podría haber venido sano y decirle, oiga, quiero pagar solo por el servicio y la licencia. Claro. Ya sabe qué filo, ya, si igual son 2 días nomás, weón. Yo tenía como esta... esta vaga idea de que, claro, por 2 días como que no te los descuentan igual, etc. Y el episodio 2 de mi enfermedad, bueno, eso fue la segunda semana de que estuve muy enfermo, que no vine la primera vez. Después claro. No vine porque estaba con reposo. Claro. Que no me dieron reposo, pero estaba con reposo. Reposo auto... Era como un auto asignado. Claro, un reposo fantasma, no sé, como que tenía que tenerlo, pero no lo tenía. ¿Dónde está reposando? En el escritorio de mi oficina. Loco, claro, pero yo llegaba todos los días de mi trabajo a acostarme. Ya. Llegaba a acostarme. Y ahí me vi Rebels y wea. Y fui a una farmacia, que no voy a dar su nombre, Cruz Verde, y, oiga, necesito esos 3 medicamentos. Cotícemelos, pues. 18.000 pesos cada medicamento. Y yo, oh, qué loco. Creo que no. Y me fui. Y a la salida del trabajo dije, Cruz Verde, a pesar de que me hace descuentos con mi RUT, yo creo que no es una empresa noble, así que voy a ir a otra empresa. Doctor Simi. A probar su nobleza. Y fui a Farmacia Ahumada. Puta, güey. Y dije, oiga, aquí está mi número. Cotíceme estos 3 medicamentos. Y el antibiótico, que a mis ojos, no doctos en medicina, era el único remedio importante, porque los demás no sé qué eran. Antiinflamatorio, weas así, antitusivo, claro, weas así. Weas para dejar de ser otaku y weas. Claro. Y yo dije, ya, cotíceme estos medicamentos. Y el antibiótico pasó de costar 18.000 y tanto a costar 1.900 pesos, weón. Porque te dieron el genérico, pues, weón. Y yo así, oiga. Perdón, el bioequivalente. Claro, es como hablar a favor de la piratería, por Roberto. Sí. Yo le dije, oiga, ¿y este medicamento me va a sanar? Y me dijeron, sí, es lo mismo. Y yo le dije, pues, ¿sabe qué? El otro me costaba 18.000 y tanto. No, es que hay una weá con los laboratorios, weá. Yo ya, di mi RUT, me descontaron plata también. Y yo salí diciendo, qué buena onda es Farmacias Ahumada. Claro. Y lo terminé de decir y fue como, no. Chupa el pico, Farmacia Ahumada, weón. Estás coludida. Claro, claro, eres corrupto igual que todas las demás. Y me mejoré, pues, bueno. Después de una semana. Gracias a la Farmacia Ahumada. Gracias a Farmacia Ahumada me mejoré, weón. Claro. Y después de eso, bueno, tuve que viajar a Serena por trabajo, que estuve como proyeccionista, sí, en un festival. Bien chora la experiencia. Y de ahí me devolví. Y la semana pasada no estuve porque estuve cumpleaños de Paulina. Exacto. Mi Paulina, claro. Estaba bien de viaje. Y nos fuimos al sur. Claro, nos fuimos a Puerto Varas. Y, pucha, fui tratado con mucho amor por los familiares de Paulina. Así que no puedo quejarme. Fueron unas vacaciones involuntarias, pero buenas vacaciones. Claro, fueron vacaciones. Del podcast. Del podcast. Y de ustedes, gente de mierda, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo de la review de Camil. No. Oye. ¡Ay! ¿Qué pasó, Roberto? No sé, pues. ¿Por qué te están cambiando las cosas? No sé, pues. Está poseído. Ya. Oye, yo no quería hacer eso. Ya vamos al primer tema. ¿Cuál? Ah, este. ¿Se cambian sola? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me puse nervioso. Tiraste la... Sí, ya está. Hoy me estoy presentando de nuevo. Hola, soy Roberto Miranda. Y él es Rob Núñez. ¿Cómo bajo en el chat, Roberto? ¿O cómo subo en el chat? No sé, ¿qué estáis haciendo? Bro? Ahí está, buen. Oye, vamos a hablar un poco de... No sé si vieron... la demo del... Esa mierda, vos, de esta mierda, vos, de Cyberpunk... De Cyberpunk 2070. 2077, 70, no, 2073. ¡Oh! Hubiera sido buena, weón. Hubiera sido bacán, weón. General Pinochet. Me gusta como los gringos le decían Pinochet, siempre me gustó, weón. Puta, creo que ando con la... Que el Jatené que me está preguntando cuál era el remedio, weón. Ando con la receta ahí, weón. De ahí te la digo, weón. Este loco es médico, parece, ¿no? Parece, weón. Porque está hablando... Que me está diciendo que... Está hablando en términos. Sí, oye, Jatené... Sí, pues, es que por eso te pregunté... Sácate una licencia, pues, weón. Por eso te pregunté si había sido sistema público o privado, porque en el sistema público te dan los remedios. Claro, no, pues Jatené que decía exactamente eso, que por lo menos en el sistema público, en urgencia... Te dan todas las weas. Y no tienen por qué darte la licencia, pues, weón. Ah, ya. Pero en el sistema privado está diciendo de que uno puede levantársela a un doctor. Ah, ya, perfecto. Me voy a poner otro ejemplo. Estudiante de enfermería, el compañero. Ah, ya. Pero eres parte del noble rubro de la medicina. ¿Noble? Lo fue en algún momento. Yo a los enfermeros, tengo harto enfermero en mi círculo de amigos, les tengo mucho respeto. Pero los enfermeros sí, porque son buenos que trabajan de verdad, pues, weón. Uh-huh. Son los que atienden realmente a la gente. Sí, pues no, la enfermera la llevamos. Oye, el doctor, sí. Sí. Hablemos de otra cosa. Solo faltó poner más del gameplay. Entonces vamos a poner el gameplay, pues weón, si. Ponlo en pantalla completa, pues weón. Eso voy a hacer. ¿Bup? Ahí está. Ya. Mientras nosotros conversamos, vamos a poner el gameplay. ¿Lo está muteado? ¿O no? No. No lo escucho. No está muteado. Puede estar muteado el PC. El compu. El PC sí. ¿Le voy a subir? ¿Le subo todo? Sí, dale todo. No me sale la barra. ¿O no la veo, Roberto? No sé, pues. Seré. Solo tú sabes. Seré hueón, señor. Ah, pero aquí tengo este botón, pues. Este botón, pues, weón. Oye, concha madre. No se escucha nada. Le subí todo, vieja. Fíjate en qué salida está ahí. ¿Lo hago yo? No, espérate. Podéis seleccionar la salida. Primero ponle pausa al video. No, pero justo ahí, mira. No importa, da lo mismo. Ahora, abajo a la derecha hay una cuestión que es como un parlante. Roberto, no soy. Roberto, no me está saliendo el no, menú. No, está bien, pero si me echáis el menú, te debería aparecer la barra, ¿no te parece? No, po. Nada, no con clic derecho, clic no, normal. Con ningún clic. Clic derecho, entonces. Tampoco, mira. ¿No estará sobreexigiendo? O quizás porque está en pantalla completa, no sé. No creo. A ver. Voy a volver al PowerPoint. No sé para qué. Bueno. Y ahora voy a tratar de hacerlo desde aquí. No, no está pasando, Roberto. Raro. No, no está pasando. Raro. Puta, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así nomás? Lo intenté. Ya, lo intentamos. Sorry, cabrón. No, no se escucha nada. Nada, sí. Voy a seguir intentándolo, bueno. Pero bueno, sigamos. Bueno, la semana pasada se llevó a cabo la Gamescom en Alemania. No vi nada de la Gamescom, man. Es que no es como la E3, po, no es mucho que ver, digamos. Es como una weá que ocurre nomás, un evento que va a la prensa, no sé si tiene entrada público, creo que no. Y bueno, desde la E3 aprieta la M, dicen. F5, te están agarrando para weá, parece. Va a apretar la M, weón. Estás con apretar la M, de mute, weón. Están weyando. Estoy apretándola, weón, no pasa nada. Oye, no sé, weón. Qué raro, weón. Sí, qué raro que no me aparezca el panel, weón. A ver si abro aquí. No sabes, el panel de control se fue a negro. Ah, no, no se fue a negro. Tu madre. ¿No? Night City, no, no puedo, weón. No puedo, me ganó. Me ganó esta máquina. Está la wea. Oye, agradece que puedo poner el PowerPoint, weón. Sí, weón. Lo podría poner en un recuadro, pero qué paja. Para sincronizar el audio, la wea. No, se me puede ir a la cresta. No, te iré a la mierda. Yo creo que es por el HDMI, weón, pero bueno. Yo creo que es por eso, porque está tirando la wea por aquí y la debería estar tirando por allá, ¿no? No, la está tirando por allá y la debería tirar por aquí. Al revés, pero sí. Debería decirte qué audio está tirando. Y si en el panel de control te vaya a las opciones de audio. Así como panel de control las opciones de audio. Gamescom. Bueno, en la E3 de este año, CD Projekt Red, que es la compañía que está desarrollando Windows X, o escribe sonido en el menú de inicio. Te lo está diciendo Leo Astudillo. Oye, si me están hueveando. Es Leo Astudillo, así que créele. ¿Qué escribo? Sonido. Windows más X. Windows X. Así el botón de Windows X. Ah, Windows X. ¿Dónde? ¿En el mundo? En cualquier parte. Sí. Creo que las weas con Windows son globales. ¿Ya? ¿Te pareció algo? Sí. ¿Qué? Una barra como de tareas, weón. Opciones de audio debería salir, ¿o no? Supongo. Supongo, no sé. No estoy viendo lo que estáis viendo tú. Nadie ve a través de mis ojos. Windows X, escribe sonido en el menú de inicio. Ya. Bueno, aquí tengo el panel de control. Y bueno, CD Projekt Red, eso en una demostración tras bambalina, así como se va a puertas cerradas, una demostración de lo que llevaban avanzado de Cyberpunk 2077, un juego que viene en desarrollo de hace ya, bueno, 5 años, si no me equivoco. Lo tengo que tirar por... La tele. Por la tele. Está por la tele. Entonces cambio el altavoz y luego por la tele. Probar, deshabilitar, establecer como dispositivo predeterminado. Sí. Ahí está, ahí lo tiene. Y ahora cámbiate la tele. No pica. No sé. No me está picando. Debe estar muteado, weón. ¿No lo voy a desmutear por los botones del teclado? Sí, así lo desmuteé recién. ¿Y, pero te apareció algo en la gráfica? A ver, dame un segundito. Se supone que está a todo volumen. Ya, pero está ahí en los parlantes del PC. Y bueno, eso está escuchando, debería estar escuchando. Porque cuando lo tiro a los parlantes del PC, ahí lo tengo en los altavoces del PC. Ya, ¿y, no se, y se escucha? Me pica, pica. Pica constantemente. Pero no se está escuchando, debería estarse escuchando. Debería estar saliendo audio en este momento. Tenía razón, pues. No, a lo mejor necesito una reinicia a ese computador porque... No olvidar que ese computador lo estaba ocupando el Oscar por 3 semanas, así que... Y ustedes cachan que el Oscar no se caracteriza por su... Yo tenía una buena relación con esta máquina, güey. Sí. Pero está apagándolo y prendiéndolo otra vez, claro, como a IT Crowd. Ya. Y nada, pues no tiene audio esta, güey. No importa, si la gente ya lo vio en su casa, weón. Acaban de decir que le habría gustado haber visto más del gameplay. Bueno, pero no importa. Lo intentamos. ¿Cuánto tengo de CPU? 57. Debo de intentarlo, pero no sé. No, weón, va a explotar la weón. No, sí estamos piola. Estamos... Vamos andando muy bien. ¿Cómo va a arruinarlo? Sí. Oye, tiene audífonos puestos en los... A ver, ya, hagamos esa prueba. Conecta esa weón a ese computador. Quiero ver si está sonando algo en alguna parte. Si no, desconecté y conecté de nuevo al HDMI. No, pues, weón. Bueno. ¿Está sonando? Es YouTube. ¿Es YouTube? Está bloqueado de la consola de cuando bloqueáis una de las... Está bloqueado el... Está muteado el... Dame un segundo. ¿Y hacer lo que está muteado? Sí, creo que tengo la solución. Está muteado está muteado el browser. Sí, está... Y creo... ya. Voy a ver cómo llegar a esa parte donde están las teles... O sea, lo... Y si no te está saliendo el mezclador, no lo voy a poder ver. Pues. No, pues. Voy a buscarlo, un mezclador de sonido. Pues. Sí. ¿Viste, Oscar? Es tu culpa esta weá. No, pero lo que se vio fue espectacular. Debería ponerle así como pausa a la weá. ¿O no? No, y lo ponemos de nuevo. Sí, lo vamos a poner de nuevo. Creo que cuando la demo la mostraron en el E3, tras bambalinas. Claro, ¿sabes? Que estaba en mute, pues, weón. Y ahora ahí lo principio. Escucho, weón. Sí, ahora sí. Ahora está sonando. Jeje. Ah, no era mi culpa, weón. Fuera. Get her up, terrorist. Get her up. No, sí, es culpa de que no tengáis visibilidad del menú, weón. ¿Sí sabes? Sí, es culpa de la menú. Oye, weón. Y ahí nos dicen si... Sí, está bien fuerte. Clear. Go. Yo lo tengo muy fuerte. Yo lo escucho muy bien, weón. Lo escucho yo. A veces. Nunca escucho. Sí, lo... Lo tengo lo más bajo, quizás está un poco fuerte. Welcome to the gameplay demo walkthrough of CD Projekt Red's upcoming title, Cyberpunk 2077. A narrative-driven, open-world RPG set in a dark version of the future. Before we start, bájalo más y yo le doy ganancia de acá. Por ahí. The gameplay you're about to see is from a work-in-progress version of the game. Everything you see is potentially subject. Sí, lo escucho muy, muy suave. Se escucha perfecto. Bájenlo un poco, bueno, ahí lo bajamos. Ya, ahí lo bajé y... Yo creo que con el delay... computación 101, puta la wea. Sí, bueno, cuando se mostró esta demo en la E3, la gente... Que a la zorra, me acuerdo. Que lo vio, quedaron así vueltos locos. Cuando fue como, bueno, esta es la weá que... Next Gen, aquí está el futuro de los videojuegos y la weá. Y toda la gente quedó así como, oh, qué bacán, pero ¿y cuándo lo vamos a ver nosotros? ¿Cuándo lo vamos a ver los mortales? Los que no trabajan en medios importantes como Monkey Tail y otros medios. Y los otros. Y otros medios. Bueno, muy, si te sobra un poquito, dámelo a mí, man. Sí, pues. Entonces, quedo ahí a la espera. Tú sabes que CD Projekt Red no es como de esas empresas que se sienten muy presionadas valga la redundancia, las presiones del mercado ni de la industria, de que, oh, bueno, tenemos que mostrar esta weá. Mucho menos después de haber golpeado la mesa con The Witcher. Pues. Claro. Y se dieron cuenta de que el feedback de tanto de la gente de la industria como de la gente que tuvo la posibilidad de verlo, fue tan positiva que... ¿Sabes qué? Voy a darle un poco más de brillo a esta porque está un poco oscura. Porque la demo se caracteriza por ser un poco oscura. Oye, a los que fueron a la... Hey. A los que fueron a la vaina del gameplay les regalaron una figurita. Sí, pues. ¿Vale? Qué bacán, weón. Qué bacán ser periodista de videojuegos. Qué bacán vivir de los videojuegos. Y bueno, la cosa es que CD Projekt Red cachó que esta weá era así como Oye, weón, la gente tuvo muy buen feedback, así que mostrémoslo. Y decidieron, de la nada, sin mucho anuncio, hacer un live stream a través de Twitch con esta demo. Porque se sabía de que la demo iba a estar en la Gamescom. Claro, que iba a estar y que le iban a ver. Pero iba a estar igual como con Beto. El mismo, claro. Beto de la E3. Y de la nada salió esta cuestión y que la empezaron a mostrar a través de Twitch. Y podemos ver que... Aquí está jugando un weón de CD Projekt Red, ¿no? Sí, pues es una demo jugada con una demo guionizada. Claro. Perfecto. Para que el tipo del comentario... Por lo que yo escuché a toda la gente de los medios, es lo mismo que ellos vieron. No idéntico, pero lo mismo, digamos. No idéntico en el sentido de que... Que no le disparó 10 veces al weón. Claro. Que no se... No es el mismo guión, pues bueno. O sea, es el mismo guión, pero no es pero la misma ejecución de la del guión. Claro. O sea, es una weá realmente jugada. Claro. Ese es el punto que querían darle énfasis, ¿cachai? Entonces... A mí me encantó, weón. A mí me encantó, como que cuando lo vi, pensé, no sé si esta vaina va a correr en Play 4. ¿Lo conversamos? No, sí, pues no sé si lo voy a poder tener en mi consola, ¿cachai? Yo diría que no, weón. Yo creo que no. O lo que conversaba también con un amigo es que puede ser como, guardando las diferencias, como el Breath of the Wild. Ya. Que salga, como el Metal Gear 5, que salga para una consola... Que salga para Play 3. Comillas bajas. Entre comillas, claro. Claro, que sea como de lanzamiento de la nueva generación. Y que salga en 360, o sea, en Xbox One y en Play 4. Claro, si es que por lo que estoy viendo, o sea, gráficamente tiene. Puta, tiene weas complejas de lograr en una wea como la Play 4. Y de hecho, no sé, quizás la Xbox One X podría ser la consola que lo pueda manejar. Pero no sé si algo más allá de la Xbox One X o algo menos que la, como una Play 4 normal o un Xbox normal, no sé. No. Olvídate la Switch. O sea, ustedes amigos de Switch, olvídenlo desde ya. No, y amigos de PC, el PC que vamos a necesitar sí. O sea, va a ser... Master Race. Pues. Sí. Yo me refiero, no sé, como al tratamiento de las texturas. Una donación de Buritsu. La bendición, sobrino, trepando casi se cae el ropero encima. Menos mal que estaba cerca para recibir el golpe. Chuta, le cayó un sobrino encima. Qué bueno que están ambos bien, supongo. Gracias, compañero. Sí, gracias, compadre, por la donación. Así que no, o sea... pero, por ejemplo, no sé, pequeños detalles como... Detalles físicos, ¿cachai? Tratamiento de textura, las sombras, ¿cachai? Todo eso es una carga sobre... Una de las técnicas de programación de gráficos, digamos, que se llama Ambient Occlusion, que es como la forma en que la luz, es una explicación súper burda la que estoy dando, pero cómo afecta el ambiente de la luz del ambiente a cómo se debería ver las cosas, que, por ejemplo, donde hay sombras, que le haga sombra a la persona, cómo se, el efecto de que si te llega luz a ti, por ejemplo, yo estoy de negro, tú rebotás luz, absorbís luz. Exacto, ¿cachai? Puta, bacán. O sea, son muchos procesos que están corriendo y que todo lo que tú estás viendo aquí no está nada pre-renderizado, son todos elementos 3D en tiempo real. Es un logro importante desde la perspectiva física. Por ejemplo, lo que habla, mira, fíjate el cuello de la mujer en este momento. Las venas, ¿cachai? Esos son bone maps que son que se le marcan las venas. Es un bone map de texturas que simula, fíjate, ¿cachai? Eso. Cuando como que se le tensa el cuello, no sé si te fijaste. Eso es súper difícil de lograr en una máquina que no tiene las capacidades como un Play 4 o como un Xbox normal. De hecho, incluso un Xbox One X, que es la consola más fuerte que hay actualmente en el mercado. ¿Cachai? Yo me pregunto, por ejemplo, al modelado, no sé, de la niña que uno está rescatando aquí, el que está jugando, ¿se le hace también como en el audiovisual el rigging? Se hace la técnica del rigging, que es crear como los modelados de 3D desde el esqueleto hacia afuera, ¿cachai? Sí. Cosa de que cuando tú creas movimiento de un personaje, por ejemplo los dragones de Game of Thrones, ¿sí? Que el rigging es un esqueleto, sobre ese esqueleto van los órganos, sí, le hacen los músculos, le hacen el esqueleto, le hacen como grasas, ¿cachai? Le hacen la piel, el pelo, bla. ¿Es lo mismo con esto? O sea, claro, funciona. Hay middleware que hace el tema físico de cómo los elementos son o no son objetos de física en el o son derechamente animación. ¿Cachai? Claro, eso es lo que me pregunto, porque si fuera así, me imagino que cosas como lo que decís tú de las venas que se le hincharon en el cuello cuando le inyectaron la adrenalina o la cuestión para salvarla. Claro. responden como a mecánicas de un rigging, ¿cachai? De que es una capa inferior al nivel piel que está reaccionando. Según lo que entendí, yo vi un poco de lo que hizo Digital Foundry, que son expertos en el tema de gráfico, y parece que son bump maps, que se llaman, que son una técnica que es de texturas que llevan información que el procesador gráfico lo interpreta como elementos en 3D, pero en verdad no son elementos en 3D, sino que aparentan serlo. Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿Cachai? Por ejemplo, la textura del gorro. Mira, fíjate en este momento. El jockey que está apareciendo sí. en pantalla, que tiene como que fuera como de cotel, no de cotelé, perdón, de pesclilla. Claro. Eso es un bump map, no es arquitectura 3D. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Es un truco perfecto, de las texturas. Claro. ¿Cachai? Que, es un engañito. Claro, que se ve 3D, pero no lo es. Basado en cómo está diseñado. Y, por ejemplo, no sé, pues ya, si ya vaya un poco más allá al tema de las mecánicas del juego propiamente tal, o el mundo que se está tratando de crear, yo creo que está súper bien cohesionado con lo que... con el... como la fuente, digamos. Que, con el material original. Claro, que es Cyberpunk 2020. No. 2020. Es un gran juego de rol, weón. Es por lo que yo no cacho mucho, pero sé que tiene un lore súper bien creado. Sí, sí, es un gran juego de rol. Yo tuve la suerte de formar parte de una pequeña campaña hace como 5 años atrás. Un gran amigo mío, que en paz descanse, que bueno, mi amigo falleció, el Yerko. Sí, sí, sí. Él masterió una pequeña campaña de Cyber 2020. Y al principio de una misión yo como que me robé un chop de cerveza, ¿cachai? Yeah. Como que la weá partía en un bar, me robé un chop de cerveza. Y estuve toda una misión ingeniándomelas como mierda usar el chop de cerveza. Y al final sirvió, weón, fue acá, weón. Como que era una persecución, nos perseguían como unos pacos, ¿cachai? Okay. Nosotros íbamos con una camioneta hechiza y todo yo no tenía armas, y todos mis compañeros de party estaban fallando todos sus tiros. Y dije, weón, le voy a tirar el chop de cerveza al weón que va manejando, weón. Y el weón me dijo, tenéis que sacar 2 millones de puntos. Sí, conche tu madre, y lo saqué, weón. Y como que nos salvamos gracias al chop culiado, weón. Sí, weón, le tiraste el... Sí, conche tu madre. Y le tiré el chop en la cabeza al chofer. Muy notable, weón. Pero bueno, sí, me cuando lo vi fue como, loco, este es el juego. Sí, tú revisáis el libro de rol y es así, ¿cachai? Como que... Sí, o sea, mira, ponle pausa un segundo. No sé si está ahí en los controles. ¿Cachai? Si te fijas, tiene harta tema. Es un RPG hardcore, weón. O sea, no es... Sí, bueno. Sí, no es casual para nada. No, para nada. O sea, no es Kingdom Hearts, weón. No, claro. Perdón. Es... Claro, no es, no sé, Mass Effect, no es nada de eso. No, man, porque fíjate los specs suave que tiene solo la chaqueta, ¿cachai? Estamos hablando de Street Cred, si tiene, pues me imagino que la barra verde, un Thermal tema de energía. EMP es como de pulso electromagnético, me ¿no? Me imagino que tiene que ver algo con eso. Y químicos. Resistencia. Me imagino que los EMP juegan un rol importante en gente que está llena de fierro. Como todos. ¿Cachai? Que están todos llenos de fierro. Todos los personajes de este mundo tienen implante cibernético. Es un RPG muy gringo. No sé si... O sea, sí, occidental, sí, claramente, ¿cachai? Pero me refiero a que los elementos de RPG en los juegos de rol de mesa, así como de como lo que está diciendo... El rol real, pues. El rol real, el rol en papel, lo deja todo... Todo está cubierto por un número. O sea, desde... Oye, bueno, la suerte... por eso y los japoneses como que le hicieron un streamline a esta cuestión, como que lo optimizaron, lo le quitaron un poco de este pesadez y lo hicieron un poco más amigable, porque era las mecánicas de RPG japonés, de los JRPG parten, o sea, desde el Dragon Quest de NES no cambiaron mucho a Final Fantasy VII, pues, bueno, no, que para nada. Tiene elementos y es mucho más complejo, por supuesto, pero los elementos de rol son muy parecidos. O sea, no estamos hablando de, no sé, pues, bueno, incluso un los juegos de estos, bueno, de BioWare, ¿cachai? Tienen elementos de rol occidental, ¿cachai? Y esto aquí se ve mucho más. The Witcher también tiene mucho de eso, de no tanto, sí, no tanto como lo que se está viendo aquí, pero yo lo que entiendo es que CD Projekt Red se propuso ser muy fiel al rol original, ¿cachai? Sí, bueno. Sí, desde la pantalla de creación de personajes, pues, bueno. De hecho, tenéis que elegir como afiliación a personajes históricos del lore de... De hecho, algo que me gustó es que cuando tú creáis la hoja de personaje en el juego de rol, El HUD, por decirlo de alguna manera, con el que el máster te va guiando en la creación de hoja de personaje, Sí. tiene mucho. Me recuerda mucho a ese HUD, lo que aparece aquí al principio de la Claro. demo, ¿cachai? Me recuerda mucho, mucho a cómo uno va eligiendo las cosas mirando la hoja en el libro, ¿cachai? Claro, o sea, La hoja de prueba que tiene el está máster. siendo fiel al Sí, material de fuente. a mí me. Por lo menos nomás. A mí me. Como exjugador de De la rol. franquicia original, me hace mucho eco y eso lo encuentro. Por un lado, notable, sí, Project Red, y por otro lado, creo que va a, de cierto modo, cambiar igual un poco el cómo se consume el RPG occidental, ¿cachai? No creo que lo vaya a volver más hardcore, porque probablemente este juego se va a poder jugar así sin saber, sin preocuparte mucho de los números. O sea, vaya a poder jugarlo con un control. Claro, no, y sin preocuparte mucho de las matemáticas y vaya a fijarte la weá que pegue más, me la pongo, la weá que tenga más defensa, me la pongo, ¿cachai? Pero si queréis, yo creo que si bien va a tener eso, esa mirada más casual del RPG, creo que va a lograr, por lo que vi, creo que va a lograr traspasar la experiencia de la hoja A la pantalla. a la pantalla. Obviamente guardando las diferencias de que en el rol tenéis la libertad de que decir lo que se te canta el De que orto. tú inventáis, ¿cachai? Claro, de que tú Pero aquí como jugador podías hacer todo. igual yo he visto que por lo menos en este gameplay fueron muy enfáticos en la libertad que vaya a tener. De, oye, mira esta situación donde en esto que estáis viendo yo fui y me junté con tal persona. Y el one dice, ¿pero qué hubiera pasado si no me hubiese juntado? Claro. ¿Cachai? Es como eso, como que efectivamente están tratando de crear como un GTA, pero de rol. Claro. Donde hay consecuencias que son Irreversible. irreversibles. Irreversible. Claro, yo creo que eso tiene el rol. Eso tiene la lamentable el RPG, weón. De que todo es bien reversible. Claro. Todo es muy reversible, O sea, nunca te ¿cachai? puedes quedar pegado o nunca Nunca. tuviste tomar una mala decisión No, que te o afecte. tomar la mala decisión te va a llevar igual al final del juego, ¿cachai? Sí, claro. En el rol, el máster puede tener una idea, ¿cachai? Y tú Willis, te mandaste un cagazo y el máster sobre la marcha tiene que cambiar la idea, pues. claro, sí, pues. Que bueno, obviamente es algo que los videojuegos todavía no creo que no van a poder conseguir, ¿cachai? O sea, te pueden crear un cierto número finito De de árboles, posibilidades, claro. de ramas, ¿cachai? Exacto. Que se pueden ir abriendo dependiendo de tus decisiones. Y me imagino y lo que la gente ha mencionado como y nosotros como lo hemos visto ahora con esta demo es que se están acercando a esa libertad que el rol real o los juegos que son como liderados por una persona te entregan, ¿cachai? Están haciendo un acercamiento, ¿cachai? Esto Sí, obviamente pues. no va a ser lo último. Oye, ahí dicen, imagínate este juego en VR. Golazo. Puta, sí, Golazo. sería choro experimentarlo, pero Sí, no, sería un golazo. Imagínate, Roberto, estar caminando ahí. sí, o sea, ¿sabéis qué? Yo creo que Es que no te gusta el VR. no sé si no me gusta, yo creo que es una buena experiencia, pero siento que el chiste del VR para mí es como Mira qué lindo, weón. está súper bien logrado y me gustó y yo lo comenté en Facebook que me gusta que no hayan mostrado tanto la noche. Es que a mí la noche es lo que me, entre comillas, preocupa. A mí no me preocupa porque yo creo que no la están mostrando Porque ahí está porque es lo que todos quieren ver. es que ahí está Ustedes el quieren ver secreto, esta weá, sí, no lo van a weón. ver. Van a ver esto Exacto. y van a quedar calientes con esta weá y es de día. Imagínate la noche. Es como eso lo que están haciendo. Imagínate cuando sea Blade Runner. Claro, porque. Y es verdad, yo lo escuché de algunas apreciaciones, es como. Ustedes quieren un mundo así como quieren el cyberpunk y quieren que un mundo que vive, respire como este. Pero quieren que esté siempre de noche, no sean ahueonados, pues si un mundo real tiene sol, pues weón. Sí, po. Es de día también en el mundo, ¿cachai? A no ser que sea de Matrix, weón, que tuvieron que bloquear el sol. Ayer vi Matrix, no, anteayer vi Matrix de ¿Por qué nuevo, la hiciste 1. eso? Ah, la 1 ya. Porque con la Pauli estábamos haciendo zapping antes de irnos a acostar y pa, Matrix. Y fue como, oh, weón, peliculón, weón. Y los días anteriores, el día anterior a ese, vimos La Naranja Mecánica. Buena, weón. Y el día antes de ese, Guardián de la Galaxia 1. Está Sí, buena una película película. entretenida. Sí, entretenida. Entretenida. Sí, oye, me gusta el detalle de los personajes. Me gusta que los NPC sean tan detallados como los SPC, no sé. Los Los Playing IPC. Characters. Los PC. Claro. ¿Cachai? Bueno, y que tengáis. El árbol, yo creo que cuando tenga el juego voy a gastar mucho tiempo en tratar de sacarme el estigma ese de que los NPC tienen seis líneas de texto programadas y las repiten una y otra vez. Ah, sí, po. Es que ahí está el desafío de ellos, de los creadores. De, a mí lo que yo una de las quejas que tuve de los comentarios vi en internet, en YouTube y demás es, eran así como, oye, no me gustó que esta weá se viera así de esta forma, cuando arriba dice Work in Progress. No representa el look final del juego. Y es como, lee, amigo, lea. Claro, como que lo que importa más que es cómo se ven las gráficas, weón. Sí, weón. Es como, Mark Henry, weón. Es Mark Henry, weón. ¿En serio? No, se parece a caleta, sí. Pero me gusta, no sé, el tema de que esté tan bien logrado el mundo donde los augments o los aumentos como mecánicos sean naturales. Siento que fluye mucho esa weá de... Ah, pero esta weá es así, po. Este mundo es así. Como que no pasan tanto tiempo explicándote de por qué es así, sino que es así nomás, po. Y siento que los mundos mejores logrados son aquellos que no te sobreexplican. Exacto, ¿no? O sea, el juego tiene que explicarse solo. Claro. El juego tiene que explicarse una solo. Una weá que está bien lograda de que esta weá es así porque es así. Oigan, gente en el chat o los que están viéndolo después... En el futuro, ¿ustedes creen que este juego va a salir antes de que... Lo que comentábamos al principio, ¿creen que va a salir en esta generación de consola? Ahí, por ejemplo, dice que no me sorprende de que este juego saliera con dos discos. Muy noventero tu predicción. ¿Hay juego de dos discos en Blu-ray? No creo. Esa weá, ¿te cachas? Y la cantidad de disco duro que te consumiría, weón. Porque un doble capa de un Blu-ray de doble capa serían como, ¿cuánto? Como 60 gigas, ¿no? Más o menos. Pero yo creo, por lo que tengo entendido, y ahí desconozco si el Play 4 tiene la capacidad o el Xbox One X la capacidad de leer un... Que los Blu-ray pueden tener hasta 4 capas. Uh-huh. Ah, perfecto. Pero yo no sé si estos lectores están habilitados. Eso es lo que leí. Estamos hablando de una weá que averigué hace mucho tiempo. Claro. Para mí debería... Bueno, Sebastián Peña dice, para mí debería salir el 2020. Y leí Sebastián Piñera, güey. ¡Ah, no! ¡Presidente! ¡Presidente, pero falta mucho! ¡Presidente! Primero, gracias me regalo por la naranja. Claro, como 120 gigas, como... Claro. Yo creo que 2020 es una súper buena estimación de cuándo vamos a ver esta weá, porque si nos basamos en cuando nos mostraron The Witcher, pasaron 2 años, pues bueno. Ignacio García dice 2021. 2021 yo creo que ya va a ser Play 5. Ya debería ser. Play 5 y Xbox, lo que sea. Y Xbox 2. Xbox One X 2. Claro. Xbox One X 360. quizás la... O Xbox One X Pro, no sé, ya no sé qué. Las convenciones de nombres se fueron a la mierda esta generación, güey. Me cae bien Play igual, que sigue con sus números hasta que... Es que es largo, güey. Es muy lógico que hasta que sea insostenible. Hasta que sea la Play 26, güey. Sí, güey. Pero es que si te fijáis, a diferencia de los teléfonos, no son tan habituales. Porque claro, los teléfonos salen todos los años. Todos los años. Porque, por ejemplo, los S, que son los flagships de Samsung, ya van en el 9 o en el 10, una cosa así. Entonces ya, bueno. Oye, ¿qué teléfono tiene? No, un Galaxy S10, S25. Sí, no, esa va a valer callampa. Doble S va a ser después. Claro, doble S2. SS, y nadie va a cachar. Ese güey se parece a Jackie Chan, weón. Ese es racista. No es racista, se parece de verdad. Bueno, no porque es chino, es porque se parece. Oye, weón. Me gusta que podáis ver a la gente, que te da un tema de identificación y que esté todo amarrado a lo que hablábamos diciendo, a los elementos que tú mismo a través de las mecánicas del juego vais liberando, como por ejemplo los aumentos. Claro. Me imagino que si te ponís como dispositivos para mejorar la percepción, el oído y vainas así, me imagino que vayas a escuchar más nubes de escritura de gente, ¿cachai? Es probable, vaya a tener más experiencia. Como que vaya a poder escuchar de más lejos, me imagino. Vaya a tener mejor habilidad en el entorno, en el claro. Entorno. Oye, lo que te preguntaba fuera de micrófono, y le pregunto también a los cabros, ¿qué vaya a hacer cuando los juguís por primera vez, hombre o mujer? Mujer. Mujer, ¿no? Igual, güey. Sí, creo que es más interesante... Generalmente los RPG los juega mujer, güey. Sí, igual. Creo, o sea, cuando tengo la elección, que yo soy más de... Como que juego más JRPG que RPG occidental, entonces... Ah, ya, perfecto. Ahí no tenéis mucha... No, pues ahí era, ahí no. Tenía a la mujer de grupo, al hombre grupo. Tenía opción como se llame el mono, a lo más. Entre comillas. Claro, que ponerle... Héroe. Ponerle Roberto a un weón, los que todos se llaman como Tifa, sí, y weón, no. Así es como... Yo puta, siempre busqué el nombre canon. Sí, igual, Crono. Claro. Crono. Cloud. Link. Squall. Squall. Oye, ¿cachai que el otro día? Inagué, pero una teoría de que Squall está muerto. De que lo mata. ¿Tú jugaste el Final Sí, 8, pues no? está muerto, pues. Y el resto del juego es un sueño, pues. O sea, no está, eso no está comprobado en ninguna parte, pues. Pero el weón cae al final de un CD, creo que al Cuando, en final el del primer CD CD, pues. 2, ¿no? No, el primer CD. Cuando lo mata la bruja, pues. Sí, pues, La... cae de un barranco, pues, Y con una weón. wea atravesada, Sí, así, y con un después fierro de despierta. hielo, weón. Sí, pues. Un fierro de hielo. Si le pegué, le calaron el medio fierro, pues. El mejor de Chile, ¿cómo es? Santiago, el mejor país de Chile. ¡Somos el mejor país de Chile! Ya, contador de Elías, ya, va a salir el contador de Elías. Ya preguntaron por Elías, sale Elías. Ponete uno. Ahí está. Es cual murió porque nunca iba a existir, weón. No ¿Qué te tanto. pasa con el Final 8, weón? A mí me gustó El el Final 8 Final era un buen 8. juego, weón. Está súper Sí. bien construido. Si no les gusta la historia, weón, de ustedes, pero el juego está bien hecho, weón. El 9 me gusta harto también. Me gusta el hecho de que las magias sean una weá, un elemento finito. O sea, weón, te cambia caleta Es que cómo ocupáis las magias, pues, así weón. debería ser, weón. Sí, pues, weón. Oye, amigo, tenemos algo más que nos dio este Gamescom. Bueno, vimos gameplay de Final, del único juego más importante que va a salir el próximo año, que es el Resident Evil Remake 2. Resident Evil 2 Remake. Ah, el de Birkin. Vimos lo de Claire, pues, weón. Vimos a Birkin, vimos la lanza granadas. ¿Qué te parece, weón? Ya Pero lo maravilloso, conversamos, weón. pero Volvimos a lo mismo. De hecho, yo. no era necesario ese video para que yo me comprara el Bueno, juego. como a las 8 de la mañana publiqué en el rebaño mecánico, así como, bueno, tengo fotos. Y al otro día, ¡ay, ya está el gameplay! Caro, caro. O sea, como que yo estuviera en la Gamescom. Y siento que es lo que hablábamos desde el principio. William Birkin y toda esa weá, lo que nos están mostrando ahora es como nosotros en nuestras cabezas adolescentes nos imaginamos qué era el personaje. Así como, oh, weón, en el ojo, en el brazo y la weá, y ahora está ahí y es real y se ve la raja, weón. Y verlo en el Se ve video, fotorrealista. como tenemos el gameplay de Leon y ya los zombies, la weá. Después le vamos a ponerte el gameplay en otra pestaña, así como del final. ¿Del rey? O sea, del. Sí, weón. De Claire, si total esa weá es cortita. Resident 2 Claire Remake. Que como tenemos el de Leon, que el de Leon es como el principio del juego. Sí. Un amigo está aquí, el amigo que preguntó por Elías. Amigo, Elías no está hace como 8 meses. No sé, si te agarramos para el huevo es con justa razón, no es porque sí. Ahora te da pestaña, pues, ahí Aquí lo mismo. traje. Ah, ya. Y ya con ese como con esa como presentación del juego, ve tuve zombies y todo súper ¿Sí? terrible y feo, es como, oh, ya, bacán. Oh, qué miedo, me lo voy a comprar. Pero siguen siendo zombies, pues, bueno. Claro. Tú lo veis siendo derrotados, ¿cachai? Sí. Y como que con este gameplay, cuando salió Birkin, lo mismo que decir tú, era como, me recordó mucho la primera vez que vi a Birkin cuando el juego, que era como, a este weón ni cagándole gano, es Sí. imposible, tengo una pistola. Sí, fue. Ya tengo mi lanza de granada, le pego dos granazos, no pasó nada, weón, me quedé sin granada. Caí. Chao, Adiós. buenas Gracias por noches, venir. tengo que empezar de nuevo y salgo mal, weón. No, mira, pues, es maravilloso. A mí lo que te lo comenté igual, me perturbó escribir que Hable. es como en el Re 1.5, creo que era así, weón. Que Birkin como que se va quejando, ¿cachai? Sí. De su propia transformación, como que no ha perdido su humanidad por completo. Claro, porque todavía está su cabeza ahí, está su cerebro. Porque en un Sí, momento la cabeza se. se Spoilers. le va como al pecho. Sí, pues. Sale lo que dijo el Tommy, una cabeza de paloma. Igual, Igual es como una igual paloma, weón. parece, sobre todo con esos gráficos exquisitos. Sí, dijo así, es una paloma. Es la weá menos aterrorizante. Aquí cuando le agarra la cabeza, es el game over, ¿no? Yo creo que es el Game Es Over. game over. Como que el loco se dejó Porque esos agarrar fierrazos ya para. son Game Over para mí. Sí, po. Yo creo que aguantáis uno. O sea, si así eso, te lo Es que sacáis. me tinca que esas vainas son como Los la. cuchillos del Los de remake, Resident claro, la Evil granada, ¿cachai? La teaser gun. No, esto es maravilloso, man. Sí, las texturas, el hecho de que estén. Pero. Bueno, estáis ¿Qué como. lugar es, man? ¿Es como una caldera? Es como una caldera, sí, bueno. Me imagino que son las calderas de la estación de policía. Y ese es como Mankind. Claro, como Freddy Krueger. Sin la pedofilia, digamos. Oh, claro. Pero el fuego, weón, el que el weón se esté Oh, buenísimo, quemando. buenísimo. Habrá que pegarle en el ojo, ¿no? No sé si ¿tú crees que tiene como punto débil? Así como a ese nivel. O esponja de balas, ¿no? como eran en el recién. Quiero creer que hay que pegarle en el ojo porque sería súper difícil. Sí, de otra forma, claro. O sea, claro, darle como un giro a... Un giro más estratégico a la al pelea. Jefe, claro. Claro, y darle más, más sentido al hecho de que tení... De hecho, que no, aquí no está visible el crosshair. No está la mira. Exacto, sí, bueno, lo sacaron. Y es como, oh, adiós. No, chao. Sí, ahí ya cagaste. Sí, le aplasté la cabeza. No, buenísimo. Ah, y esto también es de Gamescom. Sí. Bien, Gamescom. La... Pero claro, si tuvieron algo de gameplay, debe haber sido el mismo de Leon. Sí, fue el mismo de Leon. El mismo demo. Sí. Bueno, y aquí estamos en el estacionamiento. Oye, qué pena que no lo soltaron, weón. Sí, weón, es de mierda, weón. ¿Tú crees que los que nos queda? PAX. Nos queda el Tokyo Game Show. Ah. Ahí puede ser. Oye, estaba viendo recién que en el newsletter de PlayStation que hay unos descuentos PAX. ¿Mm? Hay unos descuentos PAX en... En PlayStation Store. Para que bueno, me voy a meter. La PAX, weón. Ah, bueno, sí, en el Tokyo Game Show puede soltar algo. Es lo último que nos queda antes del estreno. O sea, pues, como en noviembre, ¿no? Sí, creo que sí. Mortal, weón. ¿Cachai? Aquí, bueno, están abriendo, tratando de abrir la reja y aparece el que tú no cachaste. No, no caché que era el jefe Irons. Era el Chief Irons, weón. No caché, weón. Eso es del 1.5 también, weón. ¿Qué? Irons. No, ese escenario. Ah, esta parte. Sí, esa rejita como del estacionamiento es del 1.5. Un guiño. Han traído harto, han rescatado hartas cosas del 1.5. A lo mejor va a salir Ana Birkin, pues, weón. Que es como la hermana, una wea así. Bueno, es la hija mayor. Ah, ¿te acordáis que en el 1.5? Sí, creo que se llamaba Ana Birkin. Ahí nomás. Sigamos entonces. Oye, alto hype, creo que no han decepcionado. Deja con el otro. El... Creo que sí, Project Red no ha fallado. Sí, bueno, y están el tema de las polémicas, weón, de... Puta. De sí, que weón. Gender fluid y la weá. Sí, una ridícula, weón. Una ridícula, weón. Sí, weón. Que en el juego, yo me acuerdo que en el juego de rol tú te puedes cambiar de género. Está bien, pues, weón. Pero eso te tiene penalizadores. Como que te caga un poco la cabeza someterte a una operación de cambio de género en el juego porque son súper crudas. Sí, pues, weón. Como que son mecánicas. Es que no, en la vida real lo son. Sí, sí, bueno. Una operación de cambio de género no es menor, no es menor. Así que, puta, no sé, weón. Creo que lo que nos mostraron, la estructura de las misiones, la posibilidad de lo que hablábamos de la elección que tenía al momento de meterte en la misión, de decir, oye, voy a ir por este camino, me voy a ir por este otro camino. Siento que, y arriesgándome a equivocarme, no lo hemos visto nunca. Algo a este nivel. No, a este nivel no. No, yo creo que a este nivel no. Siento que es súper ambicioso y mucha gente, y de hecho lo vi en los comentarios que habían en Facebook sobre esto, fue como, oye, no, a mí me pareció como ahí nomás, ¿cachai? Y era como, siento que la gente se queda hoy en día mucho con el tema gráfico. ¿Con que es soberano en términos gráficos nomás? Claro, así como, ah, puta, se ve como un juego de ahora. Pero... Se ve como bacán, como un juego bacán de ahora. Pero tenéis que ir más allá, creo yo, al tema de mecánica. Los juegos no son solo gráficos, ¿cachai? Es que si fuera por solo gráficos, joyas como BioShock no hubieran, sí, claro, no hubieran golpeado la historia, ¿cachai? De los, claro, videojuegos. Por... Entonces siento que hay que prestarle un poco más de atención a todo lo que, porque todo lo que se está viendo aquí son sistemas, son mecánicas que están conjugadas muy unidas una con la otra, porque por lo que estoy viendo todo es interactivo. Sí, po. Todo es una máquina que tú podías utilizar, un personaje al que le podías hablar. Un camino al que podías ir. Me imagino que, bueno, como decís tú, igual que los GTA, como que podías jamás seguir la historia y perderte. Claro, podías seguir tu propia... Mira, cáchate el hat del auto. Que está diciendo que es un híbrido, que no sé a cuánta velocidad va y mira los botones que tiene arriba. Hay mucha información que se está moviendo. Me imagino que, claro, todas esas fronteras que tenía ahí, luces, vector y todo eso, como que eventualmente te servirán para algo. Como. Claro, eventualmente podrían servirte para algo. Y bueno, para la gente que no cacha mucho, el tema de este, el mundo, el universo de Cyberpunk está dominado por las corporaciones. Exacto. Igual que ahora. Pero con menos glamour, claro. Donde las grandes compañías controlan el mundo, básicamente. Entonces... principalmente el tema del armamento y la guerra. ¿Cachai? Bueno, aquí tenéis combate. Se ve bien frenético y por lo que entiendo, poco. O sea, tú te encargáis más de los disparos pues, en esta escena en particular, ¿no? Claro. Y por lo que me di cuenta, por ejemplo, ya lo pasamos, pero cuando están en el primer enfrentamiento, cuando recuperan a la chica que estaba secuestrada, Vi, que es el nombre, como el apodo de del personaje, no tiene información de balas, de cuánto le quedan a la pistola y toda la cuestión. Y después que se pone el aumento en la mano, aparece la información. ¿Cachai? Entonces, todo el tema de ahí he tenido la mecánica del aumento y cómo te afecta en el gameplay. Son weas que a la mayoría de la gente, viendo esto, se le pasan. Claro, fue como fui a un lado nomás. Porque, claro, o sea, es como, la calle fue para allá y lo veis como la experiencia completa. Pero si a ti te gustan los videojuegos y de verdad, así como enfermizamente, velo de nuevo y fíjate en los elementos del HUD, cómo van cambiando, cómo interactúan. Qué cosas aparecen, qué cosas desaparecen. Y ahí te das cuenta de aquí lo que apunta la ambición del juego, porque obviamente este bueno está jugando desde el principio, o weón, no sé. Pero, porque está lleno de puntos donde no está yendo, ¿cachai? Te llega información, te llama un weón, tú tenías que ir para otra parte, pero no fuiste. Exacto. Por ejemplo, equipo, ¿cachai? Ahí está conversando con el acompañante, que no está muy contento de ir a weyar para allá de partida porque te está exponiendo, ¿cachai? Entonces me imagino que puedes no hacerlo y tomar otro camino, tomar otra decisión. No, bacán. Sí, bueno, yo creo que más adelante podrían hacer algo así como un Cyberpunk 2077 online. Chucha. Eso va a pasar, yo creo. Sí, yo creo que va a pasar como en unos 10 años. Yo igual, Saito, creo que es necesario. O sea, no es necesario, pero a mí me gustaría perderme en el VR. Siendo que yo soy un temerario del VR. Lo que he experimentado con el casco de PlayStation, por lo menos, me ha dejado loco. Entonces, perderse en un mundo así, ¿cachai? Que va encima es primera persona. Perderte en un mundo así, en algo tan inmersivo como el VR, creo que es una oportunidad que por lo menos PlayStation no podría desperdiciar. No debería desperdiciar. Sí, yo no sé si sea. Yo creo que estamos hablando de un juego que va a salir en 2 o 3 años más, güey. Sí, obvio. El escenario tecnológico en ese momento va a ser súper distinto a lo que estamos quizá ahora. Va a haber más VR, pues. Debería, si es que las cosas se hacen bien. Porque siento que las compañías que están muy temerosas, porque como todo depende de la última línea del billete, hay menos riesgo de claro. Por medio, ¿cachai? Entonces, claro, obvio. Si no compran, no se arriesgan, porque Sony partió súper fuerte con el tema del VR y si bien vendieron 1 millón de unidades en el año que lo hicieron, no siguieron dándole con tanta fuerza, ¿cachai? O sea, no, con juegos grandes, ¿cachai? Porque no, si experiencias siguen saliendo. Sí, pues porque cuestiones VR creo que hay como 600 juegos. Pues. Claro, pero el problema es que no son juegos, no son Resident Evil 7. Son experiencias. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, ¿cachai? Y una plataforma o una tecnología nueva vive de weas como esto. No vive de cachai, me voy a ir a hacer un paseo por este mundo no, por 20 minutos. Sí, por eso falló el Kinect. El move, por eso claro, todos los periféricos han fallado. Porque hay un riesgo de por medio. Yo le hubiera pegado un tiro en esa parte. Pero te fijas que aquí la mina está hackeada. Fíjate todos los elementos del HUD, están todos alterados. Sí, po. ¿Cachai? Porque el buen le metió un cable, porque todos tienen como una especie de puerto USB. A lo Matrix. ¿Sí? Porque todos tienen, o no sé si todos, pero la gran mayoría de la gente tiene aumentos. Me imagino que van a haber personas así como importantes dentro de la historia que no tienen aumentos. Claro, obvio, que son como puros. Que son como Tank y Dozer. Qué grande, man, Tank. ¿Por qué nunca más salió? Porque se murió, ¿no? No, pero no muere. No, Dozer es el que murió. Dozer muere. Tank es el latino que se llama Cheyenne. A Cheyenne. Tank dijo, no está bueno, es para mí, cabrón. A lo mejor quedó muy lesionado, fue un héroe de guerra. O murió, quizás. Más adelante. Claro, porque no se le menciona nunca más en Matrix. Bueno. El problema de la tecnología VR se estancó y se aprovechó del todo. Es que es el tema, porque hay una limitación monetaria de Para tener un VR competente tenés que tener lucas, po, güey. Tenés que tener 3 periféricos, güey. Y eso en PlayStation. Pero sí, en PC tenés que tener de partida un computador que se la pueda. Claro, claro, de hecho. Que ya estamos hablando, qué sé yo, 600 lucas, un computador así power, ¿cachai? Quizás la opción de Play es la más barata. Es la más barata, sin duda. Pero el pero hecho, es cara. Es cara y además quizás no vaya a tener experiencias como esta porque no le da, pues. Es que la única experiencia completa que tenía es Resident Evil. Es Resident Evil 7, pues. Sí, qué maravillosa, pero es la única experiencia que dura más de 2 horas, pues. Bueno. Exactamente. Y está bien lograda y... No, sí, es genial. Sí, es genial. De hecho, yo creo que es la manera definitiva de jugar Resident Evil. Sí, yo también creo. Es la manera. Jugarlo así, está bien. Con joystick está lo bien. Lo otro pero... que vimos de Capcom también fue el Devil May Cry 5. ¿Gameplay? Gameplay, de enero. ¿Lo viste? No. Estuvo también en el... Corre en el... Parece que en el... RE Engine. En el RE Engine. Buena, man. Parece que también... Creo. Me estoy cargando un poco. Está rico ese motor gráfico, man. Sí, weón. Se gastaron sus buenas lucas ahí y le están sacando provecho. ¡Ay, no! ¡Tutum! Te odio. Xbox. No, te odio Netflix. Ah, ¿verdad que es el sonido de Netflix, man? Tiene una... No le pusiste pausa a la otra. ¿Por qué no me salió con el app? No, bueno. Vale, sí. A ver. Es enero. Yo necesito eres aficionado de Sí, Disney. Sí, estoy actualizado. Es el hermano de Dante. El hermano que tenía un brazo diabólico antes. Algo así, claro. Y se lo cortó y ahora tiene un brazo metal. Me encanta. Si se alcanza a notar, no, bueno, ustedes no lo van a notar, pero nosotros sí, está corriendo 60 esta demo. Confirmado para... ¿Tiene fecha esta weá, no? Creo, no sé. Ah, no. Sí, está confirmado en el 4 febrero, creo. Febrero. Sí, no, confirmado para la actual. Pero sí va a correr mejor el PC porque el estándar gráfico es sustancial. Lo que estamos viendo es Xbox One X, por si acaso. El Cyberpunk, ¿en qué motor está? ¿Está en el mismo motor que The Witcher? ¿Cuál, perdón? Cyberpunk 2077. No, es un nuevo motor por lo que tengo entendido. Ah, ya. Ya, creado no, exclusivamente... No una mejora del motor de The Witcher. No. Te lo juro, bueno. Ay, oh, se va acá. Sí, muy se... otaku va a correr, weón. Bueno. Correr como Naruto. Sí, corre casi Naruto. Como corre, mira. Bueno, lo voy a correr así, weón. Bueno. Echado así como para adelante. Sí. Va como a 1 por hora, weón. Bueno. Las orbes rojas. Ya, pero mocha, weón. Ay, es un bueno, weón. Bueno, sigue siendo el mismo juego. O sea, sí, no, bacán, nunca, pero, no sí, pero de o sea, ahora, sí, actualizado. Sí, claro, con gráfico mejor. No es DMC. DMC a mí me cae bien Ninja Theory, pero creo que ahí no le pegó el palo. ¿Que ahí no le pegó el palo? No. Es que, claro, uno está acostumbrado a una cosa. Pero sí me llama la atención que, de cierta forma, igual mantuvieron un poco la estética del DMC. Del personaje. Este sí. El pelo. Haciendo por los peinados. Claro. Que igual son bien japonesillos y bien otakus, pero... Está más americanizado. Pero claro, ¿no? Claro. Me recuerda más al DMC que al de Devil May Cry 4. Sí. Nero con su pelo de... Ay, no, sí, se ve bien dinámico. Es bien Devil May Cry 4. Sí. Es como de allá. Sí, el Devil Trigger y la weá... Pero fíjate los elementos gráficos. O sea... volviendo un poco al tema del RE Engine, está bastante modificada porque lo que hemos visto hasta ahora es súper confinado a espacios pequeños. Es pequeño. Y aquí estamos viendo una cuestión súper abierta totalmente. Y bien, pues, es que el fotorrealismo ya. Es que, claro, tiene que. Realismo, claro. Es un muro, ¿cachai? Sí. La sombra, los elementos, lo que tuve que aprender es que hay elementos de geometría que realzan, por ejemplo, los adoquines, ¿cachai? Si tiene un bump map, es una textura plana que tiene elementos dinámicos, por lo que te hablábamos de antes. Claro. También tiene como pequeños elementos de geometría 3D que le dan un toque adicional que ayuda al fotorrealismo que mencionamos. Claro, me imagino como el tema del relieve, el mismo relieve de generar ciertas sombras, ¿cachai? Claro. No, está bueno. Se ve espectacular. Se ve bastante bien. ¿Dónde pasa que sentís que Capcom volvió? Sí, bueno, siento que como que dijeron, no, eso está bueno. Lo único que les falta, yo creo que mucha gente... ¿Por qué llevamos tantos años hablando de Capcom? ¿Por qué nos queríamos transformar en una compañía gringa si no somos gringos? ¿Por qué queríamos...? Claro, era... Cabrón, si esto sigue así, vamos a terminar en el pachinko, weón. Que tajante, Saito, si no está Dante, no, gracias. Pero Dante sí va a estar, pues. Sí, pero. ¿Y si no está aquí? No sé. Bueno, No, pero... Me estáis diciendo que lo que hemos visto, no hemos visto mucho, pero bueno, ¿hay algo distinto en el gameplay? No, claro, si no, fuese tan, o sea, teonero. No, o sea, lo dice... De una perspectiva de historia. Me imagino, sí, pues. Victoria. Pero yo creo que algo va pero a salir. Pero bueno, Dante salió efectivamente en un trailer de la E3. Pues, sí, no, sí, así que Dante, ¿de qué va a estar? Va a estar. Tommy parece que está siendo... pegando ahí sus puertas. No, está como saltando. Está bien. Es lo que tiene que ser una imagen. Sí, güey. Bueno. Algunos preguntan si va a salir Siri en Cyberpunk porque... No sé si viste esa como un guiño que tuvieron la gente de CD Projekt Red en The Witcher 3. Chivo. Porque, bueno, Siri es un personaje, una de las mujeres del juego, que tiene la habilidad de viajar entre mundos. Y uno de los mundos que visitó, por lo que describe, le describe a ¿cómo se llama? A Geralt, es el mundo de Cyberpunk 2077. Y ahora están, yo creo que sí, está súper arrepentido, güey, de haber hecho ese guiño. Porque ahora se tú lo pones, ¡ay, van a salir Siri, van a salir Siri! Y es como, no, Julia, van a salir, güey, porque no se trata de eso. ¿Cómo te van a salir? Claro, a lo más va a ser así como un weón que menciona así, oh, ¿te acordás de esa mina de pelo blanco? No me acuerdo, weón. Ah, verdad, sí, vamos. Siguiente línea de diálogo. Sí. Buena. Yo creo que eso, y como que... Yo creo que no va a salir, güey. No. No debería, porque es como fanservice innecesario. Mira, güey, se quedó sin brazo. Se quedó sin mano. Me gusta que mantenga como los elementos del Devil May Cry original, así como de las puertas cerradas. Las puertas bloqueadas. Loco, recupera tu brazo. Moco. Ahí lo recupero. Ahí lo recupero. Tiene nombre el brazo, se llama Gerbert, por lo que caché. Tenía, cuando empezó la misión, podía elegir dos brazos y tenía un nombre distinto. ¿Qué hagan eso, güey? Sí, está bueno eso. Mejor que está buena la implementación. Llevar un poco más adelante el brazo demoníaco. ¿Viste? Ahí está. Siri ya fue Over descartada por CD Projekt Red. Sí, bueno, lo descartó porque, bueno, estoy seguro que fue como, oh, bueno, fiquísimo. Aquí, porque son you. Sí, bueno. Qué va, bueno. Oye, ¿sigamos? Sigamos, bueno. Ya. No sé si tenemos algo más de la game. Estoy viendo aquí. Pégate una rápida ahorita. Spyro, Arsenal, Call of Duty, Resident Evil 2. Surge 2 DC, Surge Calibur 6, Twin Mirror. Ah, salió, pero no sé si estuvo en la Games, como un juego así como de basado en el universo de Lovecraft. Se llama La Isla de los... ¿Se llama Bloodborne? No, ¿Dos? No, pero es más directamente de basado en Lovecraft. ¿Sale un gameplay de Sekiro, no? ¿De qué? ¿De Sekiro? No sé qué es Sekiro. Ah, ya. ¿De las sombras se mueren dos veces? Sí, no sé. No sé. Creo que sí. Life is Strange 2. Con otros personajes y toda la bola. Oye, ¿estaban regalando Life is Strange? Sí, en el Play 4. Sí. Sí, lo estuvieron regalando. For Honor, Primer, no sé. Ah, no, Streets of Rage 4. También, ¿verdad? Sí. No sé si eso fue de la Gamescom, pero sí. Bueno, salió Shenmue 1 y 2 para Play 4 y Xbox. El Leo lo estaba bajando para Xbox. Precio. $60 40 creo. Oh, la dura. No sé. ¿Y cómo se ve? Son remaster. Son como versiones mejoradas desde las versiones de Dreamcast y de Xbox. Ya. ¿No es que hay una versión de Xbox? Sí, pues. Del 2. Con mejoras, ¿cachai? O sea, no mejoraron los controles, pero como para que no vayan a hacerse ilusiones. Se llama no es Call of Tulu. ¿Cómo se llama el juego de Tulu de Lovecraft? Bueno. Pero es como que transcurre en este pueblo donde son todos mezclas de pescado, güey. Bueno. La sombra sobre... Innsmouth, ¿no? Sí, creo. Creo que es. Pero... Oye, bueno, se cuento, güey. Bueno. Pero no es directamente ahí, sino que es como que parece que es ahí. Porque no es... No está basado en... No, en no una obra puntual. No, pero sí es como... El trailer cinemático es bien bueno. Y el gameplay que vi para ser un alfa... Se veía interesante, eres un investigador, ¿cachai? Que está buscando, que está ahí en ese pueblo, así como, y está cachando que está la zorra. Porque, ah, ya, bueno, igual te cuento. Porque Cthulhu. Buena. No es Cthulhu en ese cuento. No, eran unos Yoxotot, creo. Sí, unos bichos que vivían en el agua. Claro, eran como le tenían que ofrecer gente. Claro. Así que, no, se ve interesante y el hecho de que el One Party. ¿Y así cómo se ve terror? ¿Mundo abierto? Como medio mundo abierto dentro del límite del pueblo, digamos, pero. ¿Tipo Bloodborne? No. No, es más pasivo, más de investigación. ¿Tipo L.A. Noire? ¿Alan Wake? Tipo Alan Wake, perfecto. ¿Ya? Hay elementos donde tenéis que... Hay combate, ¿cachai? Salen unas... Un tentáculos, weón, y tenéis que disparar. Obviamente que va a haber tentáculos, pues, weón, y le disparáis así. Tenéis armas, ya esa weá para mí un poco fuera. Te me saca un poco de Lovecraft, ¿cachai? Porque. ¿Por qué no, pues, weón? Porque el Lovecraft está destinado a morir, nomás, weón, acéptalo. O volverte loco. No, y porque las herramientas que de defensa que tienen los personajes de Lovecraft son como ocultarse, hablar con gente. Sí, pues no dispararle a esas weas no horrorosas. Sí, pues no derrotar las weas claro, con balas de plata. Siento que igual es, entiendo que desde una perspectiva de desarrollo de mecánica sería un desarrollador indie, que este lo es. Es complejo decir así como... Sí, obvio. ¿Cómo podemos enganchar a esta wea sin dispararle a algo? Y que no sea amnesia. Claro, es como complejo. Claro. Lo entiendo, o sea, tiene que haber algo de combate de por medio de alguna u otra forma para que no sea un juego tan plano, ¿cachai? Porque si tú leí, o sea, si tú agarrás cualquier cuento, mi favorito es el extraño caso de... Ay, puta, el nombre se me olvida, Oscar Ward, algo así. Es muy bueno, ese es un descenso a la locura tan bien logrado de Lovecraft. Bacán. Con los no lo he leído ese. Con los típicos tintes de racismo que tiene en su ¿de supremacismo? Libro. Sí, güey. Hijo culiao. Era un hijo era de puta. Era un facho, wey, de mierda. Pero su obra era buena. Entonces, el Chris Benoit de la literatura. Y es que es un weón que... ese cuento es muy bueno. Tienes que leerlo, no es tan largo, güey. Pero es de los más larguitos, digamos. Puta, pero déjame... ¿Va a ser de Lovecraft? Para ser de Lovecraft es de los más... Ah, pero lo googleo aquí el nombre, po. El extraño caso de... Ay, okay. De Charles Dexter Ward. Así ahí se llama. Está. Es buenísimo, weón. Es para mí mi favorito, weón. Ya voy a de hecho, yo no me repito muchas historias. Yo creo que el único libro, el único cuento de Lovecraft que he leído más de dos veces, de hecho. Ah, bueno. Es bacán, weón. Y... Porque, weón, es esta típica, weón, que... Un weón como que descubre algo y por investigar que es ese algo, al final la caga. Sí, po. Sí, como, no, weón, no, basta, weón. No agarres esos... por ejemplo, están estas weas de las cenizas, ¿cachai? Que salen los eternos de las weas. O que tienen la capacidad de... Como que había un proceso de alquimia donde podías reducir a una persona a su ceniza y a través de esas cenizas podías volver a contactarte con esa persona, ¿cachai? Como espiritismo así, pero... Es bueno, es muy bueno, güey. Igual se empieza a chalar, obvio. Obvio, güey. Porque el conocimiento provoca locura. Si el güey se empieza a obsesionar con la weá de quién es este güey y por qué está ahí y que va a la casa y ve weá, ¿cachai? Y qué es lo que esto que vi y hay una torre, güey, que no tiene ni un sentido y que a cierta hora del día con cierta luz hace que se vean weá como visiones en la casa. No, bacán, güey. Weá de Lovecraft, güey. Oye, ¿y este juego multiplataforma? Aparecer sí, es multiplataforma y siento que... Sin fecha, me imagino. Sin fecha todavía porque está en alfa. Ah, ya no. Porque también está corriendo al lado de Call of Cthulhu, que es otro juego que está en desarrollo, no sé si es indie también, ahí me pueden ayudar quizá en el chat. ¿Que está basado en el juego de rol? Parece que sí, weón. Qué arriesgado. O quizá en el libro. Ah, ya, perfecto. Pero el weón sale... También hay armas de por medio, entonces ahí ya... Me vuelven a perder un poco. Es cualquier cosa, claro. No me gustan las armas en las historias de Lovecraft. No, a menos que sea como Bloodborne. Claro, pero es que Bloodborne es una interpretación. Por eso te digo, es Lovecraft, pero no es Lovecraft. Claro, es como que... Es expandir el lore de Lovecraft desde una mirada oriental. Exacto. Es como, oh, bueno, aquí también llegó Cthulhu a guayar. Esto es lo que nosotros entendimos, digamos. Claro. ¿Cachai? Y me gusta que le den tanto huevo, que Cthulhu sea el weón como más querido de es como el más, y voy a utilizar una palabra que me causa reflejo de arcada, de decirlo, normie de los eternos de Lovecraft. El más mainstream, pues, weón, porque no es por bajo ningún motivo el más poderoso, weón. No, para nada, pues, weón. ¿Cachai? Porque hay unas weas que son... Porque al nivel de que... ¿Y en qué momento Cthulhu se hizo tan famoso, weón? Yo creo que es por su forma, weón. Yo igual creo, ¿no? Porque los demás son indibujables, weón. Claro, porque, weón, Yoxodot es una weá que no es indescriptible, ¿cachai? Sí, weón. ¿Cachai? La weá tiene como 1000 ojos o una cuestión así... Cthulhu suena un pulpo, weón. Claro, es como un calamar que tiene alas. Un cabeza pulpo. Oh, bueno, igual se ve bacán este, weón. Yo creo que va por ahí el tema. Yo igual creo, ¿no? Y bueno, y que quizás desde una perspectiva como más literaria... de Call of Cthulhu, la historia es una de las historias mejores construidas y más presentes de Lovecraft. Claro. O sea, ambas cosas conjugan el hecho de que... Literariamente tiene más estrellas. Claro, porque onda... De hecho, sí, es como el cuervo de claro, de Poe. Innsmouth para mí es mucho mejor historia. Charles Dexter Ward es mucho mejor, es lejos mucho mejor, pero claro, no hay un eterno ahí guayando, ¿cachai? Sí, pues que eso es la sombra de Eastwood es como... ¿Qué? ¿Cachai? Porque es como mitología de un pueblo. Claro. Y cuando el weón está a punto de resolver la weá, todo el pueblo se convierte en monstruo, weón. Pero no está el eterno ahí encima. Exacto. Weón. O sea, si a ti te gustan las historias de cómo las weas... No sé si lo tuiteó alguien hoy día, no sé. Pero me pareció súper bueno. El hecho de que exista este terror donde las cosas empiezan a ir a la mierda. Lentamente. Claro. Para mí las mejores historias de Lovecraft son esas. Son las donde tú veías así como... Oh, weón, amigo, váyase para la casa. No, basta, no investigue. Suficiente. Y el weón sigue y sigue. ¿Tú cachai que el weón se está yendo a la chucha? Pero no puede parar porque la naturaleza humana es curiosa. Y tiene que la búsqueda del conocimiento es insaciable. Entonces llegáis a un punto donde te encontráis donde... Y eso es lo que hace a los monstruos de Lovecraft tan maravillosos, en mi opinión. De que... Su ataque último, nosotros somos juguetes para ellos. Los eternos nos tienen para jugar, para entretenerse. ¿Cachai? Son buenos que son. Y que cuando eligen a uno para jugar, que le enseñan, le dan el conocimiento suficiente como para que se disuelva, claro, en la locura. ¿Cachai? Pero, se active su curiosidad y la curiosidad la termine matando. Claro, y lo mata o lo anula como humano. ¿Cachai? Como que la búsqueda del conocimiento absoluto te lleva a destruirte a ti mismo. ¿Cachai? Y por eso. King lo ama, pues, bueno, por eso todas las historias de Lovecraft están unidas por el mismo pueblo, el mismo lugar. Transcurren en... Ay, se me escapa ahora. Y en el caso de Stephen King, todas sus weas están conectadas porque todas son pueblos de la misma parte, ¿cachai? Y el mismo universo, ¿cachai? King lo ha confirmado, ¿cachai? Sí, pues, Derry, Castle Rock. Claro, están todos en el mismo lugar. Todo por Maine. Claro, está en Maine, pues claro. Y está, por ejemplo, la cuestión de Duma Key, uno de sus libros más relativamente recientes, del 2015, creo que, o 2013, por ahí. También es un lugar de Maine, pues, ¿cachai? Duma Key, el nombre de otro pueblo ficticio. Claro, de otro pueblo ficticio. De donde para variar un escritor va a tomarse unas vacaciones. Bueno, pues, parece que ese es donde había perdido una mano el escritor. Ya. Creo que era escritor o periodista. No lo cacho. Son todos escritores o periodistas. Sí, y por ejemplo, el It es... Eso es Derry. Evidentemente, sí, pues Derry. Es evidentemente un monstruo lovecraftiano, pues, weón. En el chat comentaban de que Blizzard se ha cargado como un montón de eternos, pues, weón. Y sé que viendo así como, no sé, algunas cosas de Warcraft. ¿Ya? O del mismo Starcraft, del Diablo. Hay harta inspiración estética, por último, en ciertos jefes, weón. Es que además, pues, weón. En ciertas criaturas, weón. Que no lo había pensado hasta que lo leí ahí en el chat, weón. Qué interesante. Vínculo, no vínculo. Es que. Bacán. Ahí está el Oscar, pues, weón. Hola, weón. Siento que Lovecraft es una weón que. El gran logro que tiene como creador de universos es que lo dejó tan abierto, armadito, sí. Tan así como interprétenlo. Y por eso da la posibilidad de que haya cómics que han expandido el universo. De que hayan otros autores. Otros autores, ¿cachai? Que hayan tomado el universo y lo hayan continuado, ¿cachai? Y hayan tomado incluso tomándose la libertad de crear nuevos eternos, ¿cachai? Sí, nuevos efectos. Pero también Lovecraft dejó andando la micro, ¿cachai? Como que claro. El universo podría haberse acabado ahí y está entero. Claro. ¿Cachai? Como que lo dejó funcionando. Dejó funcionando todo el show, pues. Dioses antiguos, los eternos, pues, weón. ¿Cachai? Son dioses que. La cuestión, la típica frase de los strange eons, los eones extraños, donde el tiempo es tan largo que incluso la muerte puede morir. Claro. ¿Cachai? Como que la muerte es una personificación material. Claro. Y estos, weones, están tan alejados de lo que a nosotros nos define como especie. Que para ellos la muerte es una weá que no tiene sentido. Es una claro. cuestión fuera de su realidad. Po. ¿Cachai? Por eso tanta gente por tantos años ha rayado con lo que creó este weón. Bacán, qué bueno que voy a buscar ese jueguillo, weón. Sí, o sea, yo le tengo una muy, muy, muy, muy, muy cautelosa fe. Sí, por supuesto, sí, un alfa más encima. Claro, pero si es algo como Alan Wake, que también tiene algo de los craftianos en su... En su estética, por lo menos. Sí, creo que podría ser algo interesante. Bacán. Oye, vamos a responder preguntas. No le dijimos a la gente, siempre se me olvida a la gente decirle que nos manden preguntas, weón. Pero bueno, vamos a responder preguntas, pues, weón. Bueno, si quieren mandar algo ahora, la vamos a responder al tiro, pero creo que hay una serie ahí de preguntas todavía que están sin responder. Sí, son vamos... tuyas varias. Así que vamos con los gatos. Con los gatos. Preguntones. Va a poner esto por mientras. Oye, se ve como el hoyo. Es que era muy chica la imagen. Sí, pero me pareció demasiado adorable, weón. El gato turnio. ¿Tú creéis que ese gato es así o...? Hay gatos turnios, sí, yo he visto gatos turnios. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo ven? Turniamente, po. ¿Cómo ven los turnios? No, pues. No, sí, hay gente visca que ve... Pero tienen un ojo bueno, po. Sí, no, sí, o sea, yo he visto gatos viscos. ¿Cómo ese? Como este. Se ve muy tierno, man. Es bonito. Ya. Vamos a... ¿Dónde la tengo? Po, la tengo aquí. A ver. Ahí está. Vamos a abrir Curious Cat. Acá hay también... Clic acá, ¿no? En el sobre y apretar F5 o su equivalente. Vamos a ver. Ah, ahí está. Andamos de más abajo a más arriba. Ah, eso. Partimos al tiro mal. ¿Qué esperan de la nueva película de Star Wars? Hoy está muy brillante la pantalla. Oh. Déjala ir. Yo la... ¿Cómo era aquí? Ah, responder. Va, mi yo. ¿Qué esperan de una película de Star Wars? Escribe respuesta. Ay, qué difícil, weón, la pregunta, weón. Como que yo me empiezo a sentir mal. Como que me dan achaques al leer este tipo de interrogantes, weón. Uy, ¿qué fue eso? Ah, el fuego. El chispero de la cocina. Nada. ¿Dónde está el gatito? Por ahí, más abajo. Más abajo, por ahí, por ahí. ¿Qué esperan de la nueva película de Star Wars? La nueva película de Star Wars, el episodio 9, ¿no? Yo espero... primero, creo que no lo veo con ojos muy positivos. A mí el episodio 8... por decirlo de alguna manera suave, el episodio 8 me cargó. Creo que es una muy mala película. Como película... Como guión, en realidad, porque visualmente es maravillosa, pero creo que como guión es una pésima película. Y creo que como película de Star Wars, como película del medio de una trilogía de películas, es una película irresponsable, es una película irrespetuosa, es una película soberbia y es una película caprichosa, sobre todo caprichosa en términos de cómo la dirección y el guión se han conjugado en pos de una idea personal de un creador y no de un fenómeno cultural y de una saga y de una franquicia que tiene 40 años y que va por sobre el miserable ego de un realizador unitario que es Rian Johnson. Entonces, que yo... Sacúdete en tu cripta, que está vivo, perdón. Así que no. Ojalá el rumor de que te despidieron sea real, weón. Y... Pero y... Rian Johnson no conoce Star Wars, weón. No conoce Star Wars. Si al final el que viene ahora es JJ, ¿no? Sí, pues JJ. A tratar de agarrar los trozos así como, a ver, pásame la weá. Es que claro, caché que el gran problema que ocurrió con Star Wars es que la gente al decir vamos a hacer tres películas, no se sentaron, Kathleen Kennedy no se sentó con su manga de realizadores de a decir, cabros, vamos a hacer lo mismo que hizo Marvel, que vamos a planear la weá de aquí a 15 años, ¿cachai? Claro. Así como cada uno va a hacer su película. La película, las 7, tienen que tener sentido con la 9 claro. Y con la 8, ¿cachai? Onda, el sí, weón de la 8, o sea, el weón de la 9 no tiene que renunciar porque no le gustó la 8, weón. Claro. ¿Qué es lo que está pasando, weón? ¿Cachai? ¿Quién iba a ser la 8? O sea, la 9, perdón. Ay, no me acuerdo el nombre del director, weón. Pero filo. El weón renunció porque le murió Luke, weón. Claro. ¿Cachai? Con weón, no puedo hacer mi película con Luke muerto. Claro. Así que ahí está mi... Mi carta, ¿cachai? Cuídense, cabrón. Pásenla bien. Cuídate, JJ. Te la encargo. Te la encargo. La que te curaste. Entonces, ¿qué espero? Que pase rápido. ¿Sabéis lo que espero? Que pase con vaselina. Eso espero. Espero que JJ me eche harta vaselina. A mí me gustaría que, así como Johnson ignoró a todo lo que hizo JJ en su presentación, en su creación de universo para las 7, dijera, ¿no sabéis qué? Esto fue un sueño. Y despierte Luke. No, despierta Finn. Claro. Y despierte Finn ahí en el tanque Bacta, así como... ¿A la Vegeta? Claro. Oh, ¿qué pasó, compadre? No, han pasado 2 minutos desde el final del episodio 7. Sí, güey. Bueno. Y por eso esta película van a ser 2 películas. Y se va a llamar 8.5 y 9. El episodio 8 fue un sueño, güey. Claro, un fanfic. Si el episodio 8 fue un fanfic culiado. Y Leia murió, güey, en un ataque. Eso. Leia estaba en la Starkiller Base. Se bajó en una escena eliminada. No, o sea, ahí lo que hizo, destruyó toda la flota de weones malos en esa wea que hizo esa mina del pelo morado. Lo hizo Leia, en verdad. Claro, la maniobra Holdo. Lo hizo Leia. Esa wea la tendría que haber hecho Ackbar. No podéis matar a Ackbar en un texto, güey. No, lo tendría que haber hecho Leia. O sea, claro, sí, claro, claro. Viendo el escenario, sí. La debería haber hecho Leia. Claro, Leia era... Su película iba a ser el episodio 9, boom. Sí. Lamentable el deceso de Carrie Fisher. Pero ¿qué espero? La pregunta es ¿qué esperan? Sí, ¿qué esperan? De la nueva trilogía Star Wars, que termine pronto, weón. Sí. Que termine pronto, como que llame la... Acuérdate poner el Twitter. Que termine pronto. Y que se acabe. Vaselina. Oye, curiouscat.me/ovejasmecánicas. Para que vayan dejando sus preguntas, cabro. ¿Debe poner un GIF? ¿O así nomás? ¿Cómo pongo los GIF? El botón que dice GIF. Oh, qué buena, weón. A ver, search for a GIF. ¿Qué GIF puede ser adecuado para este momento? Busca vaselina. Vaselina. Vaselina. ¿Qué me va a salir? Ese, este está perfecto, weón. Ah. Ya, buena. Ya, vamos con la siguiente. ¿Cómo fue para el Rob trabajar en un reality? Tienes que eliminar una de esas preguntas, pero lo haces después. Ah, ¿tengo que eliminar una? Esta, la misma ¿qué significó? Pregunta. Ah, ya, bueno, voy a eliminar esta al toque. Eliminar, porque es la misma pregunta dos veces. A aceptar. ¿Cómo fue para Rob trabajar en un reality? La verdad, para mí, casi todas las personas que trabajan como en los reality tienen como una experiencia súper traumática con los reality, porque es altamente demandante en términos de capital humano y en términos emocionales, ¿cachai? Onda, me pasó hartas veces que yo estuve en el canal 16 horas, ¿cachai? Un colega, un gran trabajador por lo demás, estuvo una vez 23 horas en el canal y el weón como que terminó a las 7, entraba a las 9, entonces el loco se acostó ahí nomás, ¿cachai? Como que... Despiértenme cuando me toque, ¿cachai? Y se fue a dormir un sillón. Entonces, se vive mucha presión, mucha tensión, mucho... Se ve lo peor de los humanos, weón, en los reality, weón. Como que hay testimonio de harta gente que yo conozco que en situaciones X que ocurrían tanto dentro de los participantes o en el detrás de cámara, ¿cachai? Uh-huh. Que los hacían llegar llorando a su casa, hombres y mujeres... A la gente le dan ataques de pánico, ¿cachai? Es como... Demasiado exigente. Es en términos emocionales, súper demandante, súper demandante. Ahora, para mí, yo como que nunca tuve ninguna experiencia para nada traumante trabajando ahí. De hecho, todo lo contrario, weón. O sea, a Paulina la conocí trabajando en reality, weón. Sí, pues verdad. Me hice grande amigo, a Víctor, ¿cachai? Me lo conocía, un gran amigo mío lo conocí trabajando en reality. Entonces para mí la verdad, si bien significó como un estrés y una demanda emocional fuerte, creo que fue una gran escuela, uno, como montajista, como editor de video, claro. Dos, para poder separar la vida del trabajo, que yo creo que es algo que lamentablemente, como el trabajo de reality te consume mucho tiempo, es algo que es una línea que se borra, ¿cachai? Más complicado, ¿no? Entonces tú salís de trabajo y como salís, tu día libre es un día miércoles, ¿cachai? Entonces, porque estás trabajando todo el fin de semana, a veces nadie está libre. Salvo la gente con la que trabajáis, entonces te juntáis a cartear con tus amigos del trabajo claro. Y te juntáis a hablar de los participantes del reality. Pues, claro, porque de qué más mayor. Sí, pues. Entonces, como creo que yo supe mantener esa línea que dividió la vida y el trabajo. Y fui pulsante en no juntarme a hablar del trabajo. Juntarme con gente, sí, del trabajo, probablemente. Pero no hablar del trabajo, porque... Claro. Hablar de otras cosas. Ándate la chucha, sí, claro, hacer, sí, hacer otras cosas, claro. Cocinar, ¿cachai? Claro. Hacer cualquier hueá, yeah. Y Y fue escuela, como decía, como en términos laborales de edición, para poder separar el trabajo de la vida. Y al mismo tiempo creo que me marcó de una u otra manera con el rubro del reality, de manera muy rara. Solo tengo gratitud porque si no hubiera sido por el reality no hubiera ido a Australia, ¿cachai? No tendría la relación que tengo, no estaría viviendo donde vivo, ¿cachai? Básicamente no sería el sujeto que soy y que la gente que me conoce por Ovejas Mecánicas ha llegado a conocer, ¿cachai? Claro. Que cuando empecé ahí, como que yo recién estaba empezando en reality, creo. Cuando empezamos Ovejas Mecánicas, creo. Un poquito después, quizás, no sé. El programa partió después, o sea, Ovejas partió después. Sí, pues. Entonces, lo que los espectadores han visto es básicamente un Rob producto de los reality. Claro. ¿Cachai? No me conocen como me conociste tú. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué fue para mí trabajar en reality? Voy a poner una experiencia... Chucha, te come el Oscar. Experiencia bacán, gran escuela laboral, pero muy demandante de... Chuta, demandante en lo emocional, personal, intrarracial, racial, cenobítico y lovecraftiano. Ahí conocí a Paulina, así que bacán. Así que bacán. Besos. XOXO. Y que... Gossip Girl. Y le voy a poner un gif de Gossip Girl. Oye, empecé a verla de nuevo. Perdón. Gran serie, bro. Me sale un gif de EXO. Bien, pues, EXO. Oye, me encantaba este personaje, weón. Ella salía en la temporada 3. Y era la que conocía el secreto de Serena, weón. Perdón, Roberto. No sé de qué me estás hablando, weón. De Gossip Girl. No, sí sé, pero no sé, no tengo ni idea, weón. No cacho nada de Gossip Girl. ¿Qué opinan del caso Nivaldo Villegas, alias el profe Nivaldo, weón? No sé si es el momento de responder esa pregunta. ¿Qué opinan? Weón. Me parece macabro. Sí, no es. No, me parece horripilante. Macabro. Me parece horripilante, loco. Me parece una weá que pasa en Estados Unidos, weón. Sí, sí, loco, me parece esas weas que pasan como en los 60, en los 70, me parece, masacre de Texas, weón. Sí, creo que no es el país que me gustaría. Horripilante. No es el país que queremos. Este no es mi Chile. Fuera los haitianos. Ah, no hay que ver. Claro. No. Chilezuela. Horripilante me parece la wea, macabro. Pero si le están echando la culpa a colombianos, no a haitianos. Que es cualquier cosa, weón. Una mafia de no sé qué. Sí, no, es cualquier cosa, weón. Yeah. Y, bueno, puta, ojalá la justicia haga su pega, weón. No sé. ¿Cuál es su juego placer culpable? Y aquí vamos a separar. Roberto, Rob. Rob. Yeah, ¿cuál es tu juego placer culpable? El mío... ¿Pero cómo sería un juego placer culpable, weón? Es un juego así como que, oye, ¿por qué estoy jugando a esta weá? Como ¿Como Candy Crush? Como PUBG. Ah, no, pero ese weón... No creo que se lo cuestione el Oscar. Sí, no sé si es culpable. Lo voy a poner ahí, Oscar, su vida. ¿Qué juego? Pero es que no sé, así placer como... culpable. Este juego de mierda, ¿por qué? Cabrón, ¿para ustedes qué sería un juego de placer culpable? Como que estoy medio perdido. Como... Para mí sería así como, puta, este juego de mierda, ¿por qué lo estoy jugando? Es que cuando yo era... cuando iba como en la media, me daba como vergüenza decir que jugaba Harvest Moon. Porque todos mis amigos decían, ay, buen trolo, juega Harvest Moon y weón, gay, weón, métete los rábanos en la raja, weón. Sí. Andáis cultivando porque puros consoladores. Para la gente que no conoce Harvest Moon, es un juego como de agricultura. Es Farmville. el Farmville en Super Nintendo, weón. Es como ahora podría ser el. ¿Cómo se llama? El nuevo que salió, el Harvest Moon moderno. No acuerdo, weón. ¿De consolas? Sí, pues es. Hay un Harvest Moon moderno, como que pero no se llama Harvest Moon. Lo necesito, Roberto. De otra forma. De hecho, bueno. Si, ya, pues, díganme. El LOL, dicen. El LOL, podría no. contar o no. Un juego de Barbie, Minecraft. El mío es el Porky de NES. Oh, se fue a la cresta el internet. Stardew Valley, dicen. Eso, Stardew Valley, ese es el juego. El LOL. Voy a poner el LOL, Roberto, weón. Sí, igual LOL, weón. El LOL. Con orgullo. Y yo, a ver. Stardew Valley, te están escribiendo. Sale, Orión, fuera. No, weón. Yo juego LOL, ten cuidado. Oh, no le importó que yo jugara LOL, Roberto. Lolero de mierda. Ven para acá, Incel. Blade y Edge of Darkness. Oye, Amigo Rodrigo, ¿qué juego es ese? El Dead or Alive Extreme. Miren la wea. El de voleibol. Claro. Candy Crush. Estuve muy pegado con ese mucho tiempo. No, para mí, Hearthstone, dice uy, Belial. No tengo un juego que me haya pegado tanto. Clash Royale, dice Hatenek. Clash Royale, sí, weón. ¿Tú? Sí, como que jugué harto esa wea y después como que dije, ¿por qué estoy haciendo esto? En el Clash Royale no salí tú, weón. Sí, yo salí. Ese bonito. Porque por eso era una. Un... Clash Royale puse. Clash Royale, porque salgo yo. Y te voy a poner aquí un LOL, weón. Un GIF de LOL. Un expeque. Expeque LOL. Ah, cualquier cosa, weón. Escribe solo expeque, quizás. Es que creo que no era con X, weón. Ya no me salió nada. ¿Otro personaje? League of Legends voy a poner. League of Legends. Este, obvio, weón. No tiene ningún sentido, weón. ¿Cómo que no? No lo entendí porque no jugáis LOL, weón. ¿Qué es ADC? El carry, el que mete daño, pues. Ah, yeah. El que tiene que matar a los otros héroes, pues. Oye, el Bambi culiao. Pobrecito, weón. Ya, peor vergüenza que han pasado. No se la mejor para cuando esté loca. ¿Qué opinan de la expulsión de extranjeros del país? Bolivianos y peruanos. ¿Cuándo pasó esto? Oye, culiao, no, ya, weón. No, casi te hay de charchazo. Casi me pega un mangato, un gato culiado. Se escribe XPeque. Con EQ. Ah, era con XPeque. Es que ya abandoné el LOL hace mucho tiempo, weón. XPeque. Estoy rehabilitándome, es como. Oiga, amigo, tendrá una manito de marihuanzi. De XPeque. Que hace. Habrá sido una semana, dos semanas. Expulsaron a. Como 57 extranjeros que tenían como que tenían como papeles ilegales, igual, sí, no tenían papeles al día. No me estoy riendo por eso, pero fue un número demasiado específico, como para decir como 57. Es que era un número así, pues, no era 100. No, sí sé por eso, pero es que si tú digas así como, no, un número así, creo que ya era así como 57. Es un número súper específico para que sea así como aproximadamente 57. Repartidos entre Bolivia, Perú, Haití y uno de Ecuador. Un buen de Ecuador. No, eso lo inventé. No, pero es un número así como 57, weón. Ya. Pero, ¿y había gente solo de Perú y Bolivia por lo que dice ahí? Desconozco. No me voy a hacer cargo de ese paréntesis. Mira, sin saber el motivo no puedo opinar. Po. Era una weá criminal, sí. Po. Como está que, bien, entonces. Como po. Que tenían los papeles, no tenían los papeles al día, tenían antecedentes y weá así. Po. Como o sea, que, es un tema de extradición, está bien. Po, y como que en redes sociales la gente ponía, está bien, weón, esto es lo que nos prometió nuestro presidente, weón. Y así, weón, el presidente como que prometió trabajo, weón. O sea, el loco dijo 1 millón de empleos. Y tenemos como 400.000 personas cesantes, weón. 1 millón de empleos, pero los inmigrantes se van a ir, weón. Por eso 57. Por eso van a aumentar la cuota de inmigrantes en las empresas. Weón. Porque se van a ir a trabajar. Más barato. Puta la weá. No sé, yo creo que. Es que yo creo que si se expulsa gente por asuntos criminales, está totalmente correcto, weón. Había hasta un violador, dice exacto aquí, había hasta un violador de un niño que estaba siendo buscado en su país. Está bien, pues. Está bien, que se vaya la chucha, weón. Sí, no, que se vaya la chucha. Está bien, de cualquier país te deberían echar, sería un delincuente, pues, weón. Sí, como Mauricio criminal. Israel, weón. O... Mauricio Israel, ¿verdad? Que todavía está en Chile, ese weón. Sí, ahora, está en Chile, weón. Sí, weón. O Garay, weón, cualquier weón que ha buscado en su país o que ha cometido un delito de cualquier tiene calaña que irse, tiene que irse. A su país. Sí, y a la cárcel. Sí, a la cárcel de su país. Sí, exacto, weón. No su... tiene que estar haciendo aquí. No, oiga. O sea, está bien. Mira, independiente que sean de España, de Alemania o de Haití o de Bolivia o de Colombia, está bien, weón. Sí, weón. Está bien, el tema, claro, es que la situación como que levanta el rebel la agenda racista de Chile de ah, coche tu madre, tienen que ir todos y la weá. Todos quitan trabajo y la weá. Sí, pues weón. Oye, quiero hacer un paréntesis. ¿Cachaste que el próximo juego de aquí? Va a poner si es por motivos criminales, está bien. Claro. De PlayStation Plus es el Destiny 2. Yo ya me lo bajé hoy día, sí, weón. Ya está gratis. ¿Ya está gratis? Sí. ¿Y por qué ya está gratis? Si no la weá es parte la próxima semana. Yo me lo bajé ya, weón. Tengo el mail de gracias por su compra. Don Roberto. como que quizás PlayStation Plus ya está para dejar de hacer la wea así como. Pero el otro juego que venía, el God of War 3 no está. Ay, ese es cuando corresponde. Pero el Destiny 2, de hecho. Ah, pero verdad que me acuerdo que el Mafia también salió a destiempo. Salió después. Qué raro, weón. ¿No? Es raro, ¿no? Sí, está raro. Bueno, se supone que en enero cambia todo. ¿En qué sentido? Ya no más juegos de Vita y no más juegos de Play 3, solo Play 4. Ya, igual los juegos de Play 3 que están saliendo al encallampa. Sorry, amigo. Pero bueno, el último fue el Serious Sam 3. Igual es bueno ese juego. ¿Y el anterior? ¿Ah? ¿Y el anterior? No sé. El Rayman. Ya, puta. ¿De? Salió el Bioshock Flame también, juego culiado. Bueno, pero en fin. Oye, pero no van a salir más, no va a aumentar la cuota de Play 4. No, no, van a ser dos. Ah, chupa el pico. Es que son de derecha los que van a manejar la wea ahora. Entonces debería. No, pero se supone que lo que dijo Sony es que van a ser la misma cantidad de juegos de Play 4, pero van a ser mejores juegos de Play 4. ¿Mejores juegos de Play 4? O sea, como más triple A. Como Bloodborne de nuevo. Claro, de nuevo. Va a salir Bloodborne muchas veces. Ya, ¿dónde está Psico Limón? Es de abajo para arriba. No, pero ese no. Ah. Más abajo, porque hay una publicidad al medio que no está saliendo. Ah, ya. ¿Porno HD o VHS? Uy, bueno. ¿Cómo? Yo no veo porno hace tanto tiempo. ¿VHS? No, si pusiera VHS estaría mintiendo porque no tengo dónde meter un VHS. Pero cuando ve porno, pues bueno. HD, pues bueno. Es que ni siquiera HD, o sea. O sí, sea. En el digital. Lo máximo que podía dar mi paupérrimo internet, pues. Digital, digamos, no sé si HD, pero digital. Cuando la internet no era muy buena, yo imprimía las fotos. Las imprimía y las tenía muy dobladas y las escondía. Ojalá mi mamá nunca escuche tu qué programa. Metódico. Y las escondía. Y las escondía como en mis mitos y leyendas. Entre tal forrito de la mito y leyenda y ponía una ahí y al medio de la wea. Y era una carta así, weón, del porte de un sándwich, weón, de un choripán de carta. Y cuando quería interactuar, hacer el asunto, claro, interactuar, como que era toda una operación ahí de sacar la carta, de doblarla. Mira qué interesante. Pero he visto esta imagen demasiadas veces. Voy a poner carta de mito y leyendas. De mitos y leyendas. Métele ahí un GIF. Ay, Cap 130. Carta de mito y leyendas. No, tiene que ser algo más específico. 3GP. 3GP, bueno. Imagen o gente muy joven. Está dentro de carta de mitos y leyendas. Sí, cuando caché que iba a salir Destiny, le dije a Tommy, mira, va a salir un juego que voy a poner mi wea de play. Lo voy a bajar y nunca lo voy a jugar. Yo el Destiny jamás lo voy a jugar. Jamás. Jamás en mi vida lo voy a jugar. Porque son de esos juegos que tenés que dedicarle caleta de tiempo, güey. Escribe porno, a ver qué te sale. A ver, porno. Porno. Ah, puta, maravilloso. Sí, ese está bueno, güey. Sí, el Quagmire, yo creo. Man. No. No, sea gráfico. Ese capítulo cuando Quagmire descubre la pornografía en internet. No, no cachaba que existía. Bro. No, porque el weón decía, cabrón, me llegó una revista y weá, están en el bar. Y dice, cabrón, mira la revista que me llegó. Y es como, weón, todavía la vimos hace 2 años esta weá. ¿Por qué tenía revista, weón? Rob, ¿por qué te fuiste a vivir a Australia y por qué volviste? No te quieren ni aquí ni allá. Oye, conchetumar. Oye, weón, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no te fuiste a la conchita? ¿Y por qué volviste? Claro. ¿Por qué naciste? Claro. Oh, weón, mira, dicen Warframe, mayor a Destiny. ¿Cachai que yo hace años atrás, estamos hablando así como 5 años atrás, fui a un carrete y conversé con un weón y el weón rayaba con Warframe. Y era como, oye, buena, weón, Warframe, weón. Y un free to play más viejo que la chucha. Y yo nunca, así como, ni siquiera lo he bajado a ese nivel de nunca lo voy a jugar. Porque Destiny lo voy a bajar, de hecho lo estoy bajando. Ay, ¿viste qué tal? No, de hecho no lo voy a poner a bajar ahora, porque si pongo a bajar ahora, pues. No, pues déjalo en la. Cómpralo, ¿no? Sí, no, sí, ya lo compré. No, no, sí, por eso digo, pero es que hay juegos que uno. Hay niveles de compromiso. Está el juego que vayas a jugar, que te lo compres físico. Claro. Está el juego que te vaya con. Que podrías jugar. Que vaya a archivar. Que te lo podrías comprar. No, pero que lo podrías jugar y te lo compré en digital. Y lo bajáis. No en oferta. Claro. Está el juego que nunca vayas a jugar. Que son los de Plus o los digitales en oferta ultra, claro, rebajado. 70% de descuento. Como, bueno, por ejemplo, Horizon Zero Dawn. Jamás lo voy a jugar. ¿Tú crees que jamás lo voy a jugar? Jamás lo voy a jugar. Te costó $17, no lo voy a jugar. Ahora que estoy terminando el XCOM, yo creo que voy a empezar con ese, weón. ¿Tenés jugar el God of War? ¿Lo tení? El 4, lo voy a cambiar a un amigo por el Arkham Knight. ¿Pero se lo vas a cambiar para siempre? No. Ah, ya. No, es un... Un trueque. Ya. Juega ese juego, weón. Sí, yo quiero, weón. Sí, juega ese juego. Sí, yo quiero, weón. Y es que el problema... Pero es que también quiero jugar el Horizon, weón. Es que el Horizon es precioso, weón. Sí, pero el God of War es otra cosa. ¿Me va a tomar menos tiempo? No sé si menos tiempo y juego más que la mierda, weón. Puta, es verdad, weón. ¿Cierto, man? ¿Qué, o sea, yo he jugado muy esporádicamente? De hecho, el otro día me di cuenta con mi save. Mi último save jugué hace 2 días atrás. Y mi último save era del 2 de agosto. Y hace 2 días, 3 días atrás. Era el 28. Estoy jugando como... Juego como 4 días y después pasa un mes. Sin jugar. 4 días más. Estoy avanzando como 8 horas al mes. Más o menos. Y... Lo que pasa es que igual yo soy súper lento para jugar, en el sentido de que reviso toda la weá. Sí, estoy toda la paja. Y hago como los side quests. Por ejemplo, llegué a los típicas como arenas donde de trial arenas. Uh-huh. De todos los God of War han tenido una wea así donde va y mata a hartos monos hasta que... Claro, hasta que ya no salen más. Te matan. Y llegué a ese lugar que es uno de... Spoilers, es uno de los mundos de esta mitología nórdica. Uno de los... El mundo del fuego. Ya. Muspelheim. Probablemente. Gracias, Mito y Leyenda. Y llegué a la weá. Por la pornografía y la... Y pornografía y el conocimiento y el nórdico. Conocimiento nórdico. Y llegué a la weá y... Está muy bien logrado, weón. Es como que estoy metido en un volcán, weón. Es que y así debe lava, ser, po. Así... Muspelheim. ¿Y te salen bichos de fuego? No hay enemigos. Ah, ya. Está solo hasta ahora el reto. Ah, ya, perfecto. Y sé que está llegando a una parte que es como una meseta, así. Lugar pequeño, cerrado, típico arena, estilo arena, pero como que pareciera que fuera parte del mundo, claro. Cercado por unas rejas, y hay una especie de mango de una espada gigantesca. Oh. Y ahí tú como que aceptáis el reto. Ah, y entonces como que interactúa con la cuestión y Atreus le lee la weá, así como porque el weón le escucha voces. No, escucha voces. Ah. Y el weón le dice, no, la voz dice tal weá, que podía aceptar el reto. Y ahí aceptáis el reto y ahí no son solo oleadas de enemigos más difíciles, sino que hay como... variantes de dificultad. Por ejemplo, en la primera parte, primero matáis los hueones nomás, y después el segundo, tenéis que matarlos, pero en un tiempo, porque si te demoráis mucho en matarlos, vuelven. Ah, ya, perfecto. Entonces la idea es que tenéis que matarlos a todos al tiro. Muy rápido. Pero hay enemigos de distinto nivel, ¿cachai? Por ejemplo, en una vía de uno de estos monstruos gigantes y una de esas brujas de mierda que las odio, weón. Ah, ya, perfecto, weón. Entonces ella es más débil, pero el weón es más duro, entonces si la matáis a ella... Y después te va a matar al weón, como es tan duro, te va a demorar, entonces va a volver la bruja y después va a tener que ir a matarla. Y si matáis a este weón y después te devolví, va a volver el otro weón. Y así. El otro era... Se le rellena la energía muy rápido. Entonces tenés que matarlo a todo alto. Matarlo muy rápido. Bacán, weón. Y son enemigos difíciles. Bueno, está súper bien logrado el mundo. Siento que está un poco desperdiciado. Siento que es como... Es ese mundo que dijeron, puta la weá... el juego tiene que salir, así que lo vamos a dejar como en esto nomás, pero podría haber sido mucho más. Y estoy tratando de desbloquear el mundo de la niebla. Buena. Así que no, sí, yo creo que cuando se lo cambie mi compadre voy a jugarlo. Yo creo sí, debería jugarlo y antes del Horizon. Creo que el Horizon me va a tomar más tiempo. Disfrutar Oye, respondiendo algunas cosas que salen en el chat, está Paulina, mi amor, el gatito está sobrepuesto, ese gato no es real, mira. Ahí no está ahora. Pero hay unos gatos reales, mi amor. Creo que me quedó muy bien, weón. ¿Sí o no? Mira, velo en la transmisión. No, la Oye, pasada de mano, creo que me quedó muy bien lograda. Rodrigo dice que ¿por qué no van a dar más juegos de PlayStation 3? Porque Sony dijo que no. Así de simple. La Oye, pasada de ay, mano. Ay, Roberto, que, llegué perdón, tarde. Mute. Tengo que retroceder. Porque ya no van más, ¿no? Pues, porque Sony dijo que no, pues, weón. Es como... Ahí está, a ver. Buena. Funciona, queda bien el efecto. Queda muy bien el efecto. No juegues con mi cerebro. Creo que estoy demasiado tiempo en el Chrome. Sí, bo, y va a salir God of War 3. Ahí un compañero está diciendo que... God of War 3 de Play 4, el remaster. Sí, el remaster, que va a estar... Parece un juego de Play 4. Se ve súper rico, weón. Sí. Oye, respondiendo a la pregunta, qué bueno que está la Pauli en el chat, weón. ¿Por qué te fuiste a Australia? Tenés que responder. Me fui a Australia por la persona ahí que está en el chat que no cachaba que el gatito era irreal, po. No, porque con... Ileal. Claro. No, que cuando te invito a escuchar una triste historia... ¿Eso es lo que dice la señora en La Rosa Guadalupe? Sí, ¿no? De La Rosa Guadalupe. Cuando empezamos con Paulina, yo sabía que Paulina se iba a ir a Australia, porque ella se quería ir a Australia. Entonces, parte de mi... Desde que cuando yo conocí a Paulina, como que me interesó. Me pareció una mujer atractiva, inteligente, luchona, poderosa. No. Como que siempre me pasaron cosas con Paulina. Entonces... Yo desde que la conocí, como que siempre sabía de que su plan era irse a Australia. Y dije, puta, weón, entonces si intento hacer algo, como que eventualmente se va a tener que ir, pues. Así que, ¿qué importa, pues, weón? Sí, total. Un año más, un año menos. Obviamente, las malas decisiones siempre son las mejores. Entonces dije, voy a intentar estar con ella, aunque se vaya. Entonces, tejí un plan. Un plan de conquista macabro y eficiente que desencadenó en que con Paulina terminamos juntos. Y cuando esa fase del plan estuvo completa, se activó la segunda fase del plan, que es, tengo que ahorrar plata como chancho, conche tu madre, para poder irme también. Sí. Entonces, a espaldas de Paulina, empecé a hacer todos los trámites para irme a Australia con ella. Y cuando tuve todos los documentos hechos, las pruebas dadas y todo lo cual, dije... Oye, no es por ser patudo y querer arruinar tus planes de... ¿Irte a Australia? De estar en Australia sola, rodeada de hombres guapos y... ¿Australianos? Australianos, con mucho más dinero que yo y sin duda más bellos que yo. Pero también me voy a ir contigo. ¿Te parece una buena idea? Y la Pauli me dijo, sí, por supuesto. Así que bueno, por eso me fui en realidad. Me fui en un acto... en un acto pues, quizá egoísta, amor, porque finalmente me sumé a su plan, ¿cachai? Claro, claro. Pero creo que... Hay peores motivos. El outcome ha sido positivo. Pero hay peores motivos. Te podría haber ido escapando a la policía, no sé. Sí, weón. Te podría haber ido expulsado. Esa guadería. Voy a escribir eso ahí, weón. ¿Y por qué volvimos? Porque no renovamos la visa. Porque la visa que teníamos, que era factible de que la renováramos, por motivos que no vienen al caso, no hicimos el trámite. Ya, claro. Así que nos dimos unas vacaciones y nos devolvimos, sí. Está bien, güey. Creo que no es un secreto de que a mí Chile no me gusta. Entonces, volver igual fue un ejercicio como de reenamoramiento, un poco. Sí. ¿Ha funcionado o no? No sé, pero no fue, weón. Y bueno, sí, en realidad nos fuimos por los canguros. El gato se está robando el programa, chiquillos, lo sabemos. Hoy ese gato la lleva. Ya, entonces ahora respondiendo aquí voy a poner ¿por qué te fuiste? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Por qué te fuiste? Por escapando de la policía. Problemas con la ley. Volví porque esos problemas... Se acabaron. Beto Cuevas empezó carrera solista. Muy fome el chiste. Voy a poner GIF de Beto Cuevas. No creo que salga, güey. ¿Tú creí? Sí, yo creo que no. Beto Cuevas. Como que no, mira, güey. Ah, mira, güey. Grande Beto Cuevas, güey. Ya. Beto Cuevas ahora ya es mexicano, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Largo que tope. Oye, o ancho que tape. ¿Qué es eso? Largo que tope o ancho que tape. No sé, weón. ¿Cómo largo que tope o ancho que tape, weón? Oigan, ¿qué significa largo que tope o ancho que tape? Puta, me siento súper ahuevonado, weón. Out of the loop. Voy a hacerlo. No puede ser un error, weón. Hacerlo al aire. Roberto, voy a hacerlo. No, ¿sabes qué? Lo voy a hacer aquí en la pestaña secreta. ¿Cómo es? Que hay un jugador de fútbol americano que juega en creo que en los vaqueros de Dallas. ¡Ah! ¡Puta la wea! Te lo voy a... La verdad no sé, weón. No sabría decirte. ¿No sabí? O sea, es que creo que no nos compete a nosotros. Por lo que me salió en. Ah, ya, entonces. Por lo que me salió en mi básica búsqueda en Google. ¿Cachaste, no? Ah, claro. Sí. Voy a poner Sí. en parte. En parte. Ya, pues, ¿qué cosa me estáis contando? J.J. Watt, un jugador de fútbol americano gringo que, no sé, juega en Texas, pero pues tuiteó esa weá. Espérame. Yo mío, Y Steve Carell lo retuiteó. no, en serio, maestro, weón. No, maestro, Steve Carell, yeah. Y ahora lo voy a resistir yo Qué para que si quieren grande, verlo. weón. Ya, ¿dónde está Zico Limón? Jugando a la pelota, supongo. ¿Qué es eso, weón? Un personaje de Ah, el capo, limón po. de capo, Zico weón. Limón, es seco para el balón, se preparó. Oh. Estaba en la selección, po. Ahí está. ¿Está en Está la en la selección? selección. Ya debe estar retirado, Se entonces. preparó y entró a la selección, po. Y después venía Eugenio Frambuesa, que es genial, y frente a un computador no hay nada igual. Gastándose parejo con Eugenio Frambuesa. Lin Min Mai o Lisa Hayes. No sé de qué estamos hablando, weón. Actrices porno. No sé, weón. A ver. Lin. ¿Dónde estás escribiendo? Lo estoy escribiendo en la pestaña Ah. secreta. Lin Min Mai. Ah, nada que ver, weón. Es de Macros, weón. Es la. No sé, Min May. Y Lisa Hayes tiene que ser Su su. alter ego. No, pues su equivalente en Robotech, weón. Ah, claro. Exactamente su equivalente en Robotech, weón. Lisa Hayes, entonces. Todo el rato. Porque está en Netflix, en inglés. Ah, Solamente en tú inglés. eres Robotech, weón. ¿Tú eres Macross? Obvio, pues sería Otaku, pues, Obvio, weón. weón. ¿Qué Lisa pongo? Min May. Puta, grande, weón. A mí me gustó Macro, weón, cuando la vi cuando era chico, weón. Pero sentía que era una weá súper adulta. Y ahora que la vi más grande, que es una weá súper de pendejo, weón. Puta la weá, weón. Speedwagon, siempre, hasta el final de los tiempos. ¿Qué es esto? Si hubierais visto yo sabríais, pues, weón. Ah, de los tiempos. ¿Cachai cómo ¿Me te expongo? expones tú Pero solo? soy honesto, ¿no? Te podría decir, ah, obvio. Hay gente que es así. Obvio. Yo, Speedwagon. Lo voy a poner, pues. Supido vagón. Oh, nada que ver, un Oh. viejo pascuero, A ver. Ahí está, ese es ¿Este? Speedwagon, pues, weón. No, ese no. ¿Este? Ese es Speedwagon, sí. El Speedwagon viejo, pero no importa. Pero es, pues. El personaje favorito de Araki, pues, weón. ¿En serio? Sí. Mira. Oye, fue vergüenza que han pasado. Ah, no, esto lo dejamos para Sí, la el. vamos a dejar después. Para cuando Ya, esté el Oscar. amigos, muchas gracias por Buena. las preguntas enviadas. Despedimos al gatito. ¿Qué decís tú? Un último comentario, así como. ¿Cómo era la sección de Peter Griffin? Las cosas You que me know why enojan. grind my gears? Ya, sí, Yo te creo, cacho. para despedida, ¿no? Ya, vamos entonces, rápido. Vamos. Oye, me gusta la música de las transiciones. Es buena. Es buena. Tin, tin, Uno tin. no la cacha aquí, pero viendo las repeticiones. Sí, es música de royalty free, nada robado. Sí, pues. No, ¿qué se crees que somos? Un weón que cuelga naranjas falsas, weón, cuando vienen de mandatarios extranjeros, weón. Españoles, esto va encima. Concha su madre, weón. Claro, más encima. A los weones que forjaron esta ¿Cómo noble cómo patria. se llama el cargo? Porque yo dije el otro día hablando con la pobre, le dije, era el presidente de España, pero no es el presidente, vos sí. No. Pero es como, esa es la función que cumple. Sí, pues, tiene una Pero ¿cómo función se llama? presidencial. ¿Primer ministro? Porque en No, no, no, Inglaterra no, es no, primer no, es ministro. presidente, es presidente, ¿Sí? sí, es presidente. Ah, ya. Lo eligen democráticamente y toda la weá. Sí, pues sí, es presidente. Porque no Tiene es como. gabinete y toda la weá. Cacha mi nivel de conocimiento de primer ministro de Inglaterra. Porque Tony Blair no. ¿Quién es el de ahora, weón? El primer ministro de Es Inglaterra. una mina, po. ¿Cuál? La que bailó el otro día en África, La weón. Bachelet. Lisa. Kudrow. Cállate, Roberto. Primera ministra Inglaterra. Se llama Theresa May, pues. ¿Cómo lo cacháis, pues? Lisa le pone el otro. Lisa Teres... May le iba a poner. Theresa May. Theresa May, pues. El rey o primer ministro. No, pues, weón. No es el rey, es el presidente, pues, weón. El presidente es el que preside. ¿El de España? Sí, pues. Es presidente. El Nico me está diciendo aquí. Ya, pues, Theresa May. ¿El rey qué hace el rey? Nada, weón. El rey cobra. El rey mata elefantes. Sí, a weón, no. El rey cobra y hace callar a Chávez. Hacía. Sí, ahora ya no lo hizo callar tanto que falleció. De cáncer. A la garganta. ¿Te cacha ahí? No, no sé. ¿Qué te parece, pues, weón? Bueno, para los que no saben. La colocación de, claro, de naranjas. Vino el presidente. El presidente de España. Vino Lisa May de España. ¿Cómo se llama el presidente de España, weón? Tony Blair. vino Tony Blair. Vino Tony Blair. La delegación española de dirigida por Tony Blair y... ¡Oh, conche tu madre! Me asusté, yo pensé que era Tony Blair, güey. Y bueno, para los que no saben, en el Palacio de la Moneda adentro hay un jardín que se llama el Patio de los Naranjos. Porque hay unos naranjos, po. Sí, naranjo. A veces dan naranjas. Claro. Y ahora no hay naranjas, po. No, por la época, ¿no? Sí, po, güey. Entonces, su ilustrísima... con una naranja culián con unos alambres. No se le ocurrió nada mejor que poner naranjas así como bolitas de Navidad. Pero con un alambre, Roberto. ¿De qué otra forma lo iba a hacer? Con una hueá que sea del color del árbol. Que de lejos pasa piola, yo creo. Como que dijeron, si no se nota. Y de hecho, ¿sabes qué? El weón no se dio cuenta, weón. No, porque tú crees que el presidente Tony Blair vino a fijarse en los árboles. El weón le da lo mismo. Pero es de. O capaz que. Porque mira, ya. Tú eres Tony Blair. Llegas a Chile, directo desde España. A visitar a Sebastián Piñera, a una visita así como oficial. Claro, diplomática. Te invitan a la moneda, vas a la moneda. Te invitan a visitar el Patio de los Naranjos. Y te dais cuenta que las weas están colgadas con alambre. ¿Decís algo? Tuitea una foto. No. No, obvio, nada, claro, si soy yo sí, pero si soy Tony Blair no. Pues, no, si Tony Blair va a decir... Puta, lo converso después para allá. Sebastián, pero es necesario. Sí, yo sé que las naranjas no se dan en el invierno y qué sé yo. Sí, po. Cojones. Claro, lo converso después con mi grupo, ¿no? Levemente insultado. Así como levemente. Así como, ¿tú puedes creer que yo soy weón? ¿Crees que yo soy un gilipollas? Claro. Que no me voy a dar cuenta. Es que yo creo que si es que el weón se dio cuenta, ese texto ocurrió, ¿cachai? En su mente. Así, claro, como puta, tu concha su madre. ¿Por qué me ponen unas naranjas de mentira? Y no son de mentira, son de verdad. Pero están colgadas con un alambre. Es que eso voy, el acto del alambre. Sí, la paja de darse. ¿Cuántas naranjas habrán sido? Me imagino que varias, como para que se unos mira. Unos cientos, ¿no? No sé si, por árbol, no creo. No, en total. Pues. Ah, sí, pues sí, si hay harto árbol ahí, pues. Pero me imagino que le colgaron solo a las de la foto, o a todas, a todos los árboles. Yo creo que a todas las del patio, weón. Porque, están los naranjos antiguos, que son estos más como abiertos, ¿cachai? Claro. Que son los que siempre salen en las fotos. En las fotos oficiales. Pero hay naranjos que son casi como arbustos, que están como llenos de hojas, ¿cachai? Que están más atrás, porque no son los que se ven. Sí, porque siempre. Están como hacia los muros. Hacia los muros. Que son más como bien decís tú, como arbustos, bushes. Pues. Claro. No, yo creo que a todo lo visible le deben haber puesto una naranja, pues. Me imagino, ¿cachai? Como para que la mentira sea creíble. Así como, oye, igual es... Vamos a decir, ¿sabéis que por clima no hay naranja en esta época? Pero vamos a decir que la magia de Chile hizo que, la magia de la estabilidad económica hizo que creciera naranja en esta época. Entonces Tony Blair va a creer, va a decir, pero si los llenamos a todos de naranja, Tony Blair se va a dar cuenta que es mentira. Entonces le vamos a poner a algunos nomás. Claro, claro, no pueden estar en todas. No pueden estar en todas. Todas las naranjas, o sea, no todos los naranjos tienen que tener naranjas porque es poco creíble para Tony Blair. No se sostiene la mentira. Man. Claro, porque en España... tierra natal de Tony Blair, hay naranjo. Y el weón sabe que no hay naranjas todo el año. Bueno, ahí Neko dice que está prohibido sacar naranjas de esos árboles. Por supuesto que está prohibido. Bueno, pero... no tiene que ir a una cosa con la otra. Pero este weón se sentó en la sala oval, weón. Es una especie de defensa. Está prohibido sacar, no poner. ¿Ah? Porque en el gobierno de Bachelet la sacaban. Oye, pero... tú colgáis una naranja de un alambre y después, ¿cómo la sacáis? No, las dejé que se pudran, po. No, pero... es que no la podéis sacar, po. Porque está prohibido, po, weón. Las dejé que se pudran, po. Y después sacáis alambres. Porque no está prohibido, claro, sacar alambres. Claro, no está prohibido sacar el alambre, está po. Está prohibido, weón, sacar naranjas. Oye, qué buena, weón. ¿Qué te parece? Bueno, y esto tiene que ver... Fue una semana de estupideces en la moneda, porque también estuvo el tema de Google Earth. O Google Maps. ¿Qué cosa? Porque Google Maps, en ciertos edificios ilustres de ciertas partes del mundo, tienen Street View dentro de los edificios. Por ejemplo, puedes, ¿ya?, entrar a la Casa Blanca, puedes entrar al Fort Knox, puedes entrar al taller de los... el ex taller de los cazadores de mitos, ¿cachai? Ah, bueno, bueno. Hay lugares donde tú puedes entrar con Street View. Perfecto. Y ahora puedes entrar a la moneda. ¿Ya? Mira. Y eso, ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo capturan? Le pasan una mochila a un weón. Que va con la camarita. Que tiene la cámara. ¿Qué hace así? Adivina quién se puso la mochila. Este weónado. Piñera. O sea, su ilustrísima. ¿Y tuviste el video de la weá? No. A ver, déjame ver si lo tuiteé. Quizás no lo tuiteé, weón. O sea, creo que lo retuiteé. Oye, Neko nos revela de que al otro día las naranjas aparecieron en la basura. Obvio, pues, weón. ¿Pero cómo? Si no se pueden sacar, weón. Pero es que a lo mejor era un alambre, era soldadura. Entonces con el propio peso se cayeron. Fueron a la ferretería así como, oiga, dame una weá que aguante dos horitas nomás, weón. Sí, vos. Bien chasquilla. Un alambre bien sensible al calor, entonces con el mismo sol se caen. No, parece que no lo tiré, weón. Mira, por lo menos son naranjas reales, weón. ¿Sabes que yo habría encontrado más aceptable que hubieran sido naranjas falsas, weón? ¿Pero cómo, weón? Porque es menos ridículo que comprar naranjas, cortarles el tallo, nuevo, cortar tramos de alambre. Nuevo gameplay de Death Stranding, refiriéndose al video. Comprar naranjas, no sé, 50 kilos de naranjas. Claro. Limpiarlas, sacarle todas las hojas, toda la hueá. Comprar alambre, cortarlo en tramos de, qué sé yo, 20 centímetros. Hacerle... Enterrarlos, torcerlos de cierta forma para que se queden colgados. Guardar, hacer todo eso por cada una de esas naranjas. Meterlas en un saco, pagarle a un weón que se ponga ese saco y vaya a colgarlas. Que comprar naranjas falsas que vienen listas para colgar, por ejemplo. Con un alambre. O con un hilo. Claro. Yo creo que el alambre es por un tema de rapidez. Creo que con un hilo habría sido más difícil. Sí, pues sin duda, claro. Pero existe, y esto le dato para el presidente, para cuando venga Tony Blair de nuevo. hay alambre verde, weón, que es para amarrar plantas. Sí, pues. Y bueno, el alambre que sale en los árboles de Navidad. Claro. Hay café también, weón. Entonces, como, ¿por qué? Primero, ¿por qué la necesidad aparentadora de colgar naranja por la visita a Tony Blair? Y segundo, ¿por qué, fiel al chasquilleo chileno, hacerlo con un alambre culiado tan indecente, weón? Tan... El más barato. Con tan poca intención de disimular la solución parche, weón. ¿Para qué? Sí, ¿Para qué? Por último, insisto... Sostén bien la mentira, ¿cachai? Sí, pues. Sostén bueno, bien uno la de los memes de la weá de Piñera fue que salía así como Piñera caza el fantasma de Salvador Allende. De Salvador Allende, sí lo vi, weón. Ah, pero no caché que era por eso, pensé que era como una cuestión que le habían pegado, weón. No, weón, si está con la weá puesta, ¿no? Esa es una foto nomás, pero... Ay. Tiene la mochila... Bueno, la moneda ahí en la chica. Puta, el callero. En la mochila de Street View. Estoy buscando el video, sí, yo sé que está. Yo vi un meme de a raíz de lo de las naranjas que era... Y la gente jura que la captura 3D que hizo Piñera es la captura 3D que va a estar en ah, la no, obvio que no, no corazón. Obviamente obvio que no. Va a ser una persona que sabe, pues, bueno. Obvio que no, po. Porque aparte que la necesitan de un poquito más arriba de... Vi un meme que cambiaban, o sea, no cambiaban la naranja, pero como que fusionaban la naranja con la cara de Chadwick y era bacán, weón. Yo vi que había una que le cambiaban la pelota verde a la mochila y se la cambiaban por una naranja también. No, pero es impresentable. Es impresentable la capacidad, weón, de hacer estupideces y que les dé lo mismo. Es tan impresentable como la amenaza de muerte de Cecilia Pérez, weón. Oh, ¿verdad, weón? Impresentable, weón. Y esta, es que como que se semi-viralizó un intercambio que tuvo Chaguán con... ¿Chaguán fue? Con esta señora dirigente comunista. ¿Ya? que es donde el bueno, se lo cagó y le empezó a decir que tú no me vas a venir a hablar a mí de socialismo, de cómo es, y bueno, no tenía idea. Y mira, y la mina en un momento, la señora le dice en un momento así, mira, cuidado con lo que te voy a decir, o sea, ojo con lo que te voy a decir, y el güey empieza así, cuidado, cuidado, como amenazándola. De que ojo con lo que me va a decir a mí. Oh, Chaguán. Chaguán fue, creo. Qué chucha, weón. Qué miedo, weón. Creo que fue Chaguán. Me puedo estar corrigiendo. Como siempre. Aquí, en The Clinic tiene que estar el video de Piñera, por oye, supuesto. Oye, sí. ¿Cómo a nadie le dio vergüenza la idea, weón, de las naranjas, weón? Es verdad, weón. Y luego de botar la comida y toda la weón. Pero es que en la abundancia da lo mismo. Porque la comida es preocupación de pobres, no de ricos. Tú, weón, como asesor de la Casa Blanca, weón, ¿cachai? ¿Cómo me subió el pelo? De la moneda. Y llega, no sé a qué mierda el responsable de esto, pero llega y dice, cabro, esta es la solución. Colgar naranja. Sí. Como... Porque están así como en crisis, así como, oye, weón, viene este weón, viene Tony Blair, viene Tony Blair. ¿Qué vamos a hacer? Y, weón, ya sé, vamos a colgar naranja, cabro. Y es como la frase esa que hizo Homero. ¿Estás hablando en serio? Sí, weón. Yo lo vi que lo hicieron en alguna parte. Si te apuesto que... Claro, en House of Cards, weón. Claro, ya. Mira, aquí está el video que es de... Televisivamente, por supuesto que es de Televisivamente, pues, weón. A ver si lo logro. Esa cuenta de Twitter, weón, rescata weón, re buena a veces. ¿Por qué no puedo rescatar el tweet propiamente tal? Ahí lo veo. Ahí se abrió. Ya, mira. Ya, le están poniendo la mochila... Y la cara de la mujer, porque el guón como que dice, no, espérate, es que me quiero sacar la chaqueta. Y el guón como que se saca la weá y casi se cae en la mierda. La máquina que debe costar más que la cresta. Qué agüeonado. Mira, mira, mira. Oh, oh. Mira. Ay. La cara de la mujer. La dura. Ay. Puta caballero, weón. Cuidado, le dice la mujer. Sí, con... Cuidado. Sí, con... Porque este caballero tiene mucha plata, pero si se echa la máquina, adivina quién la paga. El Estado de Chile. El Estado de Chile, obvio. Y obviamente esa naranja la pagó el Estado de Chile. Claro, y lo del ministro del Trabajo, que también fue notable. No sé si lo viste. ¿Qué cosa? Que salió a hablar en contra de la nueva mayoría. Nueva mayoría se llama la Concertación ahora, ¿verdad? Diciendo así como, no, estamos muy muy enojados porque rechazaron el aumento al sueldo mínimo. Estaba en el Senado. Rechazaron la cifra del sueldo mínimo, entonces encontramos inaceptable esta cuestión que retrasen el reajuste y la cuestión. Y estaban los periodistas del Senado y le dicen, lo que usted está diciendo es falso. Porque lo que rechazó la nueva mayoría fue la fecha en la que se quiere implementar, no el monto. No, es que lo que usted está diciendo es falso. Y fue como... Ok, perdón. Soy ministro. Sí, y eso fue todo en una semana. Qué lindo, weón. El país en el que vivimos. Ahora, si tuviera que quedarte con un momento. Mi personal favorito, así como mi momento de es como, oye, no aguanto más, es lo de Cecilia Pérez. Ah. Y mi momento de... Mira, qué pintoresco es Chile. La naranja. La naranja es como de... Es una piñericosa que involucra a todo el organismo de gubernamental. Sí, pues a la CIA. Pues, a la CIA de Chile. Pues, a la DINA. A la DINA. A la DINA. Involucra a toda la DINA. Pues. Era CNI, como le habían puesto, ¿verdad? Era CNI, sí. Era CNI. Central Nacional de Inteligencia. Sí, pues. ¿Cachai? Esa fue otra gran semana del gobierno de Chile, güey. ¿Cómo le voy a poner a esta weá? Central Nacional de Inteligencia suena bien porque es como una central. No era consejo, era un consejo, son varias personas. Nos claro, sí, porque la original era. Un consejo y es a nivel Chile, entonces nacional. Y lo que estamos haciendo es vamos a ver políticas que tienen que ver con la protección de la inteligencia. Sí, de inteligencia central nacional. Consejo Nacional de Inteligencia, no creo que haya problema. ¿Cómo le podemos decir cortito? Aprobado. ¿CNI? Suena bien, ¿no? Como que nadie se hizo esa pregunta. CNI suena como CIA. Claro. Oh, bien, bien. No, yo me esos son mis. Solo faltaba. Lo divertido es lo que dice Saito Sion. Irónico, porque dice: solo nos falta la montaña de neumáticos quemándose para hacer Springfield. Momento. No olvidemos lo que pasó en Maipú. ¿Recuerdan ese incendio que hizo que cambiara el clima ayer? Antes de ayer, creo que fue el incendio. Ayer fue. Lo que se quemó fue una planta de tratamiento de neumáticos, de reciclaje de neumáticos. Así que somos Springfield, bueno, oficialmente. Exacto. De hecho, nuestro querido Oscar no está aquí porque está ya combatiendo el hule quemado. Y Katy Barriga nos contaba a nuestro corresponsal que salió a culpar a unos manifestantes. Algo así nos dijo Oscar, de nuestro corresponsal en terreno. Nada que ver, güey. Y lo de Quintero. ¿El derrame? La weá que está la cagada, para variar. Porque las industrias están destruyendo nuestro país. Vaya sorpresa. Le chantaron una multa multimillonaria a Luxic por el ácido sulfúrico derramado. Oh, puta la weá, vaya, no voy a poder ir a Europa este fin de semana, vamos a tener que ir el otro. Claro. Y en noticias positivas. Ah, nos faltaba, decía. Sí, ah, tienes razón, ya está bien entonces. Está bien. Somos Springfield. En noticias positivas tenemos. Volví a escuchar Chayanne. ¿Chayanne el cantante? Chayanne Elmer. Creo que tiene grandes canciones. ¿Vuelve a Chile? ¿Para variar? ¿En serio? Sí. Voy a ir. Debería ir, güey. Debería ir, ¿no? Es un buen cantante. Ya no tiene la capacidad pulmonar de bailar y cantar. Pero que cante nomás. Pero elige... No, porque en sus canciones rápidas elige bailar, que es gran parte de su show. Ah, perfecto. Y dobla. Está bien. Sí, está bien. Es ese doblaje inteligente, que el güey como que canta las partes que él sabe que puede cantar. Claro. Entonces, como que igual le creéis que está en vivo. Y en esas partes en las que él sabe que puede cantar, hace este juego en vivo de cambiar la línea vocal, decir cosas como, ¡vamos! Sí, claro. ¡Viva Pinochet! ¡Va, Chile! Ya, bueno. Yo soy pinochetista. Claro. ¡Viva la naranja! Ya, muchachos. Con eso, nos empezamos a despedir. Invitándolos. Va, ¿quién me equivoqué? Cierre. Invitándolos. Como todas las semanas. Salió el Oscar. ¿Por qué salió el Oscar, güey? Nos está penando el Oscar. En bola murió apagando el fuego. Nos despedimos y los invitamos como todas las semanas a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com. En Facebook somos Ovejas Mecánicas. El grupo de Facebook es el Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas, ya acercándose a los 700 miembros. Sí, peligroso. Peligroso. Mucho delirio. En Twitter somos Ovejas Mecánicas todos juntos, donde podrán ver las respuestas de que nos mandan todas las semanas y además de las actualizaciones del contenido de YouTube. Y la actualización, o sea, y las notificaciones. Sí, por habían si no harto aparece, en el también chat. Lo pueden seguir ahí. Ovejamecanicas.tumblr.com es nuestro blog donde. Ah, no, el Tumblr, que aparecen algunas replicaciones de otras redes sociales. El importante, discord.m es el rebaño mecánico, chat oficial de Anime de Chile. Tu grupo otaku de Discord. iTunes, Stitcher, iBooks y Pocketcast nos encuentran como Ovejas Mecánicas en formato audio. Se suscriben y se descarga directamente en su aplicación de preferencia. OvejasMecanicasVlog.wordpress.com es el blog donde pueden encontrar todos los subtítulos. Todos los episodios para descargarlos en formato MP3. Acumular de manera compulsiva y legal. Exactamente. Además de las columnas que tú escribiste en algún momento. Y también hay otras cosas de audio como lo que hicimos de Mr. Robot. Para la gente que anunciaron ya que se acaba Mr. Robot con la cuarta temporada. Sí, para los que se me parece muy bien. Es correcto. Ya, es el momento. Sí. Es el momento. Podría haber sido la 3, podría haber terminado la 3, pero está bien una cuarta para que la vea harta gente, porque con la película de Queen creo que este niño va a tener un alto salto sí. En su carrera y le va a dar ojos a esta serie que creo que es de las mejores cosas que ha hecho Rami Malek en el último tiempo, o en su carrera hasta ahora. De hecho. Así que eso, finalmente, twitters personales. Campo AT. Para que le escriban ahí, eso es en Instagram y en Twitter. Ah, en Instagram y en Twitter, Campo AT. Exactamente, sí, cabros. Yo soy Roberto-167, también en Instagram y en Twitter. No subo. La última foto de Instagram es de mi cumpleaños del año pasado. Bien, Roberto. Pero sí, dais like a veces. No, mentira, nunca dais like. Veo historias. Sí, weón. Eso, así que este ha sido el episodio número 130. ¡130! De Ovejas Mecánicas. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau.